utilizadas por los operadores económicos que necesitan esas predicciones, estemos preparados para cualquier fenómeno meteorológico extremo y también para hacer predicciones temporales que, por ejemplo, nos permiten asegurar que esta primavera probablemente tendrá temperaturas más altas de lo previsto habitualmente, de la climatología habitual, y eso quizá nos ayuda a discriminar mejor por reducción de otras variables, otro tipo de gripes, catarros y, por tanto, a discriminar cada vez con mayor claridad qué es lo que tenemos delante. Una segunda cuestión de la que quiero hablar y en la que centraré mi intervención son esos suministros energéticos y de agua tan importantes para nuestras vidas. Llevo estos días intentando mantener rondas de conversación con las distintas autoridades autonómicas, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también con el conjunto de operadores económicos que garantizan esos suministros en nuestra actividad cotidiana. Hemos intentado hacer un seguimiento prácticamente diario de la evolución de la demanda de los bienes energéticos, de la evolución de precios. Hemos intentado fortalecer nuestra capacidad para identificar y prevenir cualquier riesgo que pueda aparecer en el horizonte para que no se llegue a materializar y, por tanto, podamos estar tranquilos y despreocuparnos de estas cuestiones, así como hacer un seguimiento del conjunto de incidencias que pueda ver el sector durante la crisis. Les comento algunos de los datos en relación con la evolución de la demanda. Lo que hemos visto en estas dos semanas, la semana previa a la declaración del estado de alarma y a partir del sábado en esta nueva situación, ha sido una caída de la demanda eléctrica que ha empezado a ser apreciable a lo largo de esta semana. En total, para el total de la demanda eléctrica nacional, vemos una caída de entre el 5 y el 7%. Distinta en función del territorio del que hablamos, más agudizada en la Comunidad Autónoma de Madrid, en La Rioja y en Cataluña, y con ligera tendencia al crecimiento en comunidades como Galicia y Extremadura. También con un sesgo con respecto a las demandas para el sector servicios o la industria, donde desciende de forma poco significativa todavía la industria, aunque se ha empezado a agudizar esa reducción a partir de ayer, y con una reducción significativa desde el primer momento en el sector servicios, manteniéndose igual o con ligeros crecimientos en el sector doméstico. Es importante esta tarea y esta tarea de seguimiento de la normalidad en la actividad industrial, porque es verdad que resulta fundamental el garantizar que con todas las garantías sanitarias, con todas las recomendaciones de las autoridades en materia de prevención de riesgos laborales pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible para no parar el país, para contar con el suministro de las materias primas, pero también de los bienes de equipo que necesitamos para nuestro normal funcionamiento. Y al respecto, hemos visto cómo ha habido un descenso en torno al 8,7% de la demanda de la electricidad en la industria, sobre todo en grandes consumidores dedicados a la fabricación de bienes duraderos como los vehículos a motor, maquinaria para uso general o fabricación de muebles, por comunidades autónomas con particular incidencia en el País Vasco y en Cataluña. Observamos una tendencia a una estabilidad en la zona baja de precios del precio de la electricidad, una cosa significativa, importante para el buen funcionamiento, como digo, y la competitividad de los precios de producción que hemos querido fortalecer con una decisión que la autoridad delegada ha adoptado esta mañana, una garantía de que la interrupción, no se producirá ningún tipo de interrupción en el suministro de electricidad a la gran industria, ni siquiera en los supuestos previstos en las subastas de interrumpibilidad. Estamos con la industria, queremos que esta pueda funcionar con total garantía, con total tranquilidad, por lo menos en lo que a suministros respecta. Comento también los datos relativos a los combustibles. Se observa, en línea con coherente con lo indicado por el ministro de Transportes, una caída muy importante de la demanda de queroseno. Utilizo ahora estimaciones preliminares del conjunto del sector. La caída del queroseno se puede cifrar en torno al 70-80% de los volúmenes habituales para el queroseno de aviación. hay una caída también significativa de las gasolinas y gasóleos a partir de esta semana. Hasta el domingo lo que observamos fue el fenómeno contrario, un incremento de la venta de gasolinas y gasóleos que el sector atribuye a un fenómeno acopio, a un síndrome acopio por parte de los consumidores particulares. Desde el lunes se produce este descenso más acusado en el caso de las gasolinas, a pesar de tener un parque de automóviles enormemente dieselizado, porque el transporte por carretera de mercancías utiliza diésel y, como señalaba también el ministro de Transportes, está funcionando con total normalidad o puede incluso que en algunas circunstancias incrementos puntuales, por tanto, con menos impacto por el momento en los combustibles, en la venta de combustibles. Observamos, asimismo, en el gas natural una demanda muy parecida a la de semanas anteriores. Aquí todavía no se ha observado cambios significativos, un ligero descenso con respecto a la demanda de gas natural en el sector servicios, en el sector consumo y en el sector industrial, pero todavía poco significativa. En todo caso, todos los operadores garantizan la completa disponibilidad sin ningún tipo de problema técnico ni de abastecimiento para ningún tipo de consumo. Algo parecido ocurre con el sector de la distribución del agua y la depuración y saneamiento. He tenido conversaciones con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y con representantes autonómicos que en gran medida son responsables de la provisión del suministro del agua, con los presidentes de las confederaciones hidrográficas que garantizan la disponibilidad de recursos y las infraestructuras críticas en materia de agua y con los representantes de las asociaciones de empresas que trabajan en los tratamientos, saneamiento y depuración de este recurso tan relevante. Todos ellos aseguran la completa normalidad del suministro. Deberemos tomar medidas específicas para garantizar el acceso a determinados productos químicos o mascarillas, material parecido al sanitario, para poder garantizar la total seguridad de los trabajadores de estos sectores que evidentemente tienen derecho a poder proveer los servicios y su trabajo, realizar su trabajo en plenas condiciones de cobertura de cualquier tipo de riesgo. Y si me permiten, voy a partir de este momento a compartir también con ustedes algunas de las medidas más importantes en las que estamos trabajando, con las que queremos asegurar que ningún español que lo necesite, que sienta que está viviendo un periodo de dificultad, tenga por qué preocuparse con respecto al suministro de agua, electricidad o gas en sus hogares. La atención a las situaciones de vulnerabilidad energética siempre ha sido prioridad del Gobierno y mientras dure la situación de alarma, el estado de alarma, queremos partir de lo que existía, reforzarlo y ampliarlo. La protección que hasta ahora dispensaba el bono social eléctrico ha sido reforzada a partir del decreto ley del martes pasado. Si usted es un consumidor vulnerable, debe saber que ningún suministrador de ninguno de estos servicios podrá cortarle ni la luz, ni el agua, ni el gas en sus hogares mientras dure el estado de alarma. Y una vez termine esta situación, deberemos poder trabajar con aquellos ayuntamientos, aquellas empresas que proveen estos suministros, las comercializadoras, para poder regular o poder resolver esa situación en cada uno de los hogares que se vean afectados. Por tanto, una vez se haya normalizado, deberá usted ponerse en contacto con su ayuntamiento o con su comercializadora. El Gobierno está en contacto, como decía antes, con las entidades locales, las compañías suministradoras, y me consta que todas ellas son perfectamente conscientes de la situación y hacen un esfuerzo, están convencidos de la importancia de garantizar esta medida y estos suministros para todos nuestros hogares. Quiero además recordar que el acceso al bono social eléctrico está permanentemente abierto y que si un ciudadano deviene en una de las situaciones de vulnerabilidad que marca la normativa, puede solicitarlo en cualquier momento a una de las comercializadoras de referencia. De hecho, estamos trabajando para introducir un supuesto adicional en la normativa vigente para poder responder con prontitud a una situación devenida de una forma tan amplia y tan impactante como es esta que estamos viviendo. En estos momentos, la regulación lo que prevé es que la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión se adquiere por criterios de renta, por ser familia numerosa, por tener alguno de los miembros de la unidad familiar dentro del sistema de pensionistas de la Seguridad Social, por contar con alguna persona, con algún tipo de minusvalía en el hogar por alguna de las incapacidad, perdón, del 33% o superior, consumidores con un grado de dependencia 2 o 3 o víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo, con supuestos especiales, especialmente cuidados para las familias monomarentales, monoparentales, un adulto con uno o dos hijos a cargo. Hemos además acordado la prórroga automática hasta el 15 de septiembre de todos los bonos sociales que pudieran contar con algún tipo de caducidad y necesitaran la renovación antes de esta fecha. Por tanto, no tiene usted que hacer nada. Si usted ya estaba incluido dentro de alguno de estos supuestos y disfrutaba de los beneficios del bono social, se verá automáticamente prorrogada hasta el 15 de septiembre. Toda la información sobre los requisitos y procedimiento para solicitar el bono social por teléfono, correo electrónico y postal está disponible en la página web bonosocial.gov.es, en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, por supuesto, a través de las comercializadoras eléctricas de referencia. Por otra parte, observamos que hemos congelado los precios del GLP envasado, la tradicional bombona de butano y de la tarifa de último recurso de gas natural ante la expectativa de un método de cálculo que podía prever algún incremento en cualquiera de estos dos recursos. En el supuesto de que los métodos de cálculo vigentes en la normativa actual dieran a lo largo de los próximos meses y no se mantuviera esta situación una revisión o una previsión a la baja, evidentemente activaríamos esa revisión a la baja. Pero como mucho, usted tiene que pagar lo que vale la bombona de butano hoy, no más de eso. En el caso del butano es especialmente importante, dado que se trata de un recurso, de un combustible ampliamente utilizada en hogares, en muchos casos vulnerables, en otros con poca alternativa para poder garantizar el agua caliente o el confort térmico en las casas o incluso el acceso a la cocina. Por tanto, se mantendrán como mínimo congelados, si no bajan en principio durante los próximos meses. Estamos todos en casa, no siempre es fácil la convivencia de la unidad familiar y a veces nos acordamos de esas personas queridas que viven solas o vivimos solos y nosotros nos sentimos solos. No queremos que el gobierno pueda verse separado, distanciado de una situación complicada para todos los españoles. Al contrario, queremos pensar en cuáles son las preocupaciones que viviremos en las próximas semanas. Unas próximas semanas que probablemente sean duras todavía, tanto desde el punto de vista del mantenimiento de la energía emocional, de la fortaleza para hacer frente a la información que nos llega, como para quedarnos confinados en nuestras casas. Pero lo cierto es que poco a poco, si todos hacemos lo mejor, si seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, podremos alcanzar ese pico a partir del cual, afortunadamente, iremos viendo cómo cae la afección, la incidencia del virus en nuestras vidas, en nuestra sociedad y en la salud de nuestros familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, ministros. Han comparecido ante ustedes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Queremos también agradecer a los medios de comunicación. Decenas de periodistas participan a diario en este chat, formulan sus preguntas y la Secretaría de Estado de Comunicación las gestiona para trasladársela directamente a los comparecientes. Del mismo modo, elevamos el agradecimiento a los medios de comunicación que hacen posible esta comunicación del Gobierno diaria. Para el ministro Ábalos, La Razón le pregunta, la patronal logística ha advertido de que no tiene material suficiente para proteger a sus trabajadores del coronavirus. ¿Va a dar prioridad al Gobierno a este sector a la hora de dotarle de material de protección? ¿Hay riesgo, como ellos dicen, de que la cadena de suministro se rompa? Bueno, ya nos han trasladado no solamente este colectivo, sino otros que tienen que ver también con la movilidad y el transporte. Hay una inquietud, lógicamente, en los trabajadores por sus medidas de protección, y por lo tanto desde el Ministerio estamos tratando de ser sensibles con esa petición y en ese momento estamos en esa tarea, vamos a ver si podemos concluir positivamente, pero sí que hemos encajado la petición, insisto, no solamente de este colectivo, sino también del personal de correos, el personal ferroviario, aéreo y de tantos otros colectivos, insisto, que están trabajando y que tienen que estar protegidos debidamente. Estamos en ello y espero que podamos concluir esa gestión positivamente. Para la vicepresidenta Teresa Rivera, la cadena SER le pregunta, ¿los umbrales que se han decretado para evitar cortes de luz, agua y gas son equivalentes a rentas de 10.000 euros año para personas sin hijos? ¿Qué ocurre con las personas que superan estos umbrales de renta? ¿Están expuestas a cortes de luz en casos de impago? Muchas gracias por la pregunta. Son umbrales ligeramente superiores, pero no. Yo creo que el mensaje más importante hoy es que ningún español que piense que puede estar viviendo o atravesando una situación de dificultad va a sufrir ningún tipo de corte de suministro ni de agua, ni de electricidad, ni de gas natural en sus hogares. El régimen vigente contempla unas condiciones de vulnerabilidad. Las empresas son conscientes de que deben ir más allá y nosotros también incorporaremos un supuesto adicional para quien se encuentre en una situación de necesidad como consecuencia de las condiciones laborales cambiantes de estas semanas. El diario le pregunta también a la vicepresidenta cómo está afectando la progresiva paralización de la economía a la demanda de electricidad. Hoy JP Morgan ha comunicado que se ha convertido en el segundo accionista de Repsol respecto al blindaje de empresas españolas de compras de inversores extranjeros que se acaba de aprobar. ¿Había habido alguna petición de compañías energéticas en ese sentido? Esta es una de las cuestiones que intentamos abordar con seriedad la vicepresidenta económica, la ministra de Industria y Comercio y yo misma, y forma parte de las previsiones que se introdujeron en el decreto ley. La capacidad de facilitar un sistema de protección a las empresas en sectores estratégicos en nuestro país, que incluye a las empresas energéticas, que son titulares de infraestructuras críticas para el buen funcionamiento de la economía. Hay algunas empresas que cuentan con cambios de accionistas que podríamos calificar normales, pero tanto las decisiones tomadas por la CNMV para reducir las ofertas y las operaciones a corto, como la previsión de blindaje y autorización previa, van a facilitar que no nos encontremos en ninguna situación indeseable. Y como digo, estamos haciendo un seguimiento prácticamente diario con todos los actores fundamentales del sector para poder prevenir, anticipar cualquier situación de riesgo, dado que esto es un elemento crítico para el buen funcionamiento de nuestra economía, que las empresas puedan funcionar con total naturalidad y no nos encontremos con sorpresa a la salida. Hoy por hoy no hay ningún tipo de amenaza en el horizonte y aparentemente están las cosas tranquilas. Para el ministro Ábalos, le pregunto a Europa Press, algo que también se preguntó este mediodía al vicepresidente de Derechos Sociales. ¿Estudia el Gobierno medidas similares a la moratoria en el pago de las hipotecas para las personas que por esta crisis no puedan hacer frente al pago de alquiler? Bueno, el vicepresidente segundo ya también ha respondido que este Gobierno va a ser especialmente sensible a aquellos que más tienen que perder con la situación actual, ¿no? Aquellas personas que son más vulnerables. Efectivamente, nosotros ya teníamos en estudio una medida de moratoria, ya aprobamos también un real decreto de prórroga de una situación antes de esta circunstancia y evidentemente vamos a seguir estudiando cómo extender estas ventajas a aquellas personas que en la situación actual hayan podido ver agravado sus condiciones para hacer frente a, no solamente al pago hipotecario, sino incluso al propio alquiler. Mercados pregunta a cada uno de ustedes. Para el señor Ábalos, los taxistas piden que se les declare sector catastrófico. ¿Valoran tomar esta decisión por su peculiaridad? Para la señora Rivera, ¿se plantea la intervención del sector eléctrico para abaratar el recibo de la luz si el estado de alarma se prolonga más de 2 semanas? Señor Ábalos. Bueno, todos los autónomos, incluidos también los taxistas, pueden acogerse a una prestación si acreditan la caída en facturación de al menos un 75%. Si se da este supuesto de, como digo, de una reducción de sus ingresos como mínimo el 75%, no habría ningún problema en compatibilizar una prestación y el desarrollo de la propia actividad. Los autónomos, además, en esta situación, están exentos de pagar cotizaciones a la Seguridad Social y recibirán una prestación equivalente al 70% de su base reguladora. También hay que recordar que al ser autónomos y también las pequeñas y medianas empresas que se vean en esta situación pueden beneficiarse del aplazamiento de 6 meses de las deudas tributarias. Con respecto a esta cuestión, no prevemos ningún tipo de intervención en el sistema y en las empresas eléctricas. Estamos habilitados por el decreto de estado de alarma a intervenir para garantizar el buen funcionamiento del mercado y la evolución de los precios. Vemos que los precios de la electricidad se están comportando de una manera muy razonable. Hoy mismo el precio de la electricidad se está cerrando a 30,43 euros megavatio hora, que es un 19% inferior al precio negociado hace un mes en el mercado de futuros para ser entregado a fecha de hoy. Es decir, está un 19% por debajo de lo que hace un mes se estimaba estaría el precio de electricidad, sabiendo que el último trimestre el año 2019 ya vivimos un periodo extraordinario de precios bajos en nuestro mercado eléctrico. Por tanto, se está comportando, como digo, muy bien. No obstante, lo que sí hemos querido hacer esta mañana es dar una garantía adicional a la industria electrointensiva. En principio, no prevemos ningún tipo de corte de suministro, ni incluso en los supuestos en los que, con arreglo a los sistemas de subastas de interrumpibilidad, esto se pudiera dar. Confiemos en que esto no se produzca, que no se dé ni siquiera el supuesto, pero no, en principio no queremos intervenir, salvo que se viera algún tipo de distorsión. Por ahora lo que tenemos es una garantía total del conjunto de los operadores de nuestro sistema eléctrico de poder convivir con total garantía, como digo, durante al menos 2 meses, manteniéndonos en un seguimiento atento, permanente, diálogo con todos los operadores, tanto para poder anticipar, entender y comprender cómo evoluciona la demanda, dónde se producen las caídas o las bajadas de demanda, cómo evolucionan los precios y cualquier otro tipo de riesgo imprevisto que podamos ir encontrando por el camino. No, en absoluto, una intervención en el sector. Ministro Ábalos, IB3 le pregunta, Islas Baleares, ¿cómo valora el Gobierno que las principales operadoras aéreas hayan decidido dejar de operar en las líneas interinsulares? ¿Cree que es una medida insolidaria? ¿Tendrá consecuencias la decisión de estas aerolíneas? Bueno, son líneas privadas que tienen, lógicamente, que valorar el coste que les puede suponer este servicio. Ya como decía en mi intervención inicial, hemos previsto ya la contratación de ese servicio, de tal modo que habrá una línea entre Palma y Mahón y Palma y Ibiza, y se va a hacer cargo de ese contrato el Ministerio, y también, lógicamente, habrá una parte que tienen que pagar los propios usuarios. Pero ya hemos dispuesto esta contratación. Así es que habrá servicio interinsular en Baleares. La emisora catalana RACU le pregunta también al ministro de Transportes. Esta mañana hemos conocido datos de ocupación de trenes. ¿Tienen los de uso de aeropuertos, especialmente Barajas y el Prat? ¿Cómo están operando y qué volumen de pasajeros mueven en esta situación de crisis? Bueno, me he adelantado antes a esos datos. En concreto, en el Prat, hoy ha habido 270 vuelos. El año pasado, un día como hoy, hubieran sido 900. Por lo tanto, hay una reducción importante. Sin duda, esta reducción cada vez va siendo mayor. De hecho, hoy, en el conjunto de vuelos en aeropuertos nacionales, se ha reducido un 56%. Ayer era de un 41%. O sea que solo de un día para otro han sido 15 puntos de diferencia. Y esa va a ser la tendencia. Permítame que también les traslade algunas preguntas que nos llegan a través de redes sociales, incluso algunas directamente de ciudadanos, que en relación con los transportes en las ciudades, de un sitio a otro, le preguntan al señor Ábalos sobre las excepciones. Si pueden ir 2 personas en un mismo coche, ¿nos lo pueden aclarar? Si hay algún tipo de excepción, hay incluso una pregunta muy llamativa. Alguien debe estar esperando prácticamente al parto de su mujer. Y dice, mi mujer está embarazada, dará luz en el plazo de un mes, sus padres viven en Valencia, ¿pueden venir a estar con su hija cuando se acerque el momento? Pues claro, hay causas, Hay causas tasadas y hay otras excepcionales que tengan que ver con alguna circunstancia no prevista y que tengan una singular naturaleza. Como saben, la movilidad debe ser individual, salvo que se acompañe a menores, a mayores, a dependientes, en fin, salvo estas circunstancias, pero obviamente siempre cabe la excepción general. Y encima me está hablando de Valencia, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que, en fin, que hay situaciones que claramente se pueden excepcionar, pero tenemos que ajustarnos en lo posible a respetar la norma, porque eso va en beneficio de todos. Si empezamos realmente siendo laxos en el cumplimiento de la misma, podemos hacer absolutamente inviable lo que queremos, y es que no se propague el virus, porque en definitiva el virus se propaga con la movilidad de las personas. Y por lo tanto tenemos que reducir al máximo esta posibilidad y que la vía de la excepción sea justamente lo que justifique la norma. Finalizamos con una pregunta para cada uno, desde el Confidencial para la vicepresidenta para la transición ecológica. Esta mañana el titular de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que se encomienda a la vicepresidenta de la transición ecológica para que tome medidas oportunas para garantizar la no suspensión, la garantía del suministro, especialmente en la gran industria. Ha hablado ya sobre ello, pero insisten en preguntarle si va a prohibir el gobierno los cortes de suministro a la gran industria o a otros consumidores fuera de los vulnerables. ¿Cómo se articularía regulatoriamente una medida así? El ministro Illa hacía referencia a una orden que ha firmado esta mañana y aparecerá publicada en el BOE en estos días, que forma parte de lo que yo calificaría un desarrollo normal del estado de alarma a la hora de ordenar las instrucciones, el funcionamiento de los servicios básicos con total garantía. En nuestro sistema eléctrico, en nuestro mercado eléctrico, existe la posibilidad de aplicar la interrumpibilidad del suministro de electricidad a la gran industria que haya pujado en subastas y, por tanto, haya permitido o haya querido tener acceso a un precio más razonable de la electricidad a cambio de poder interrumpir el servicio en el supuesto de que resulte necesario. Lo que hemos querido con esta medida especial es confirmar que hasta tanto dure el estado de alarma, para nosotros es importante que la industria, en la medida de lo posible, con todas las garantías sanitarias, de prevención de riesgos, con todas las garantías para los trabajadores, pueda seguir funcionando con normalidad, incluida la accesibilidad a suministros básicos como son estos de la electricidad. Por tanto, lo que hemos querido es dar una instrucción al operador del sistema eléctrico para que no llegue nunca a aplicar, en el supuesto de que resultara necesario, cosa harto improbable, pero incluso en el supuesto de que resultara necesario, no aplicara esta cláusula de interrumpibilidad, salvo cualquier otra circunstancia que nos pusiera en alguna situación, ya absolutamente catastrófica, que no contemplamos en ningún momento. No se aplicarían, por tanto, los criterios de interrumpibilidad previstos en la normativa. Con respecto al resto de las garantías de suministro a la industria, está absolutamente garantizado por los operadores del sistema, generadores, transportistas, distribuidores, comercializadores, con arreglo a la total normalidad de funcionamiento, y nos consta que las compañías eléctricas, y nosotros acompañaremos ese proceso con las previsiones normativas que resulten necesarias, están contemplando el poder flexibilizar, facilitar el buen funcionamiento de los sistemas de facturación, suspensión de las tarifas contratadas, para asegurarnos de que las cosas funcionen perfectamente de manera flexible y accesible. Así que, de nuevo, el mensaje más importante es la total tranquilidad con respecto a la permanencia del suministro. Todo el mundo da por hecho que en una situación excepcional como la que estamos viviendo, el garantizar el suministro con total normalidad, sin ningún riesgo de interrupción para nadie, es un elemento importantísimo. Nuestra expectativa, dar total tranquilidad, que nadie se vea agobiado por algo que debe funcionar per se con total normalidad, no ser un problema. Y al ministro de Transportes, por último, una preocupación constante. Hablamos de transporte, se piensa en el espacio aéreo, en los aviones, en el regreso de españoles que están fuera. No menciono los medios porque preguntan tanto de dentro como de fuera. La pregunta es esa. Personas que están en otros países, españoles, que tienen que regresar, ¿qué alternativas tienen? Hay muchos españoles que están teniendo problemas en otros países. ¿Qué respuesta va a dar el gobierno? Si se acaba cerrando el espacio aéreo, ¿cómo lo van a hacer? No tenemos contemplado de momento cerrar el espacio aéreo. Lo que tienen que hacer estas personas es ponerse en contacto con su compañía y buscar efectivamente qué alternativa de regreso pueden darles la compañía con la que contrataron el servicio. No obstante, el Ministerio de Exteriores está siguiendo esta situación y en los casos que haya que articular algún recurso, lo haremos. En el caso de que efectivamente haya una masa crítica suficiente para permitirnos alguna operación ya muy singular, ¿no? Pero en cualquier caso, yo quiero también llamar la atención a evitar desplazamientos que uno no tenga la garantía de conseguir el retorno. Lamentablemente se han producido vuelos en situaciones ya de previsibilidad en restricciones. Y por lo tanto yo apelo una vez más a que la movilidad se ajuste a lo meramente imprescindible. En todo caso es evidente que nos vamos a preocupar de nuestros nacionales como es nuestra obligación. Muchas gracias, ministros. Ministro Ábalos, vicepresidenta Rivera, gracias a todos los que hacen posible que cada día siga produciéndose también la comunicación del Gobierno, especialmente en esta ocasión a los medios de comunicación. Gracias a los participantes y hasta mañana. Hasta aquí la rueda de prensa del ministro Ábalos y la ministra Rivera. Nosotros retomamos la actualidad ya dentro del Mirador de Andalucía. Para contarles que la curva de infectados por el coronavirus se dispara, lo ha hecho un 25% y suma 3.500 casos en tan solo 24 horas. España acumula ya más de 17.000 casos y Andalucía supera la barrera del millar. El número de muertos se eleva por encima de 800, muchos más en nuestra comunidad, 23 más en nuestra comunidad. En el día, además, que Italia ha superado a China en víctimas con 3.405 fallecidos. Para conocer la progresión de la pandemia que le espera a nuestro país, esta misma noche a las 10:30 vamos a volver a hablar con el director del Instituto de Biocomputación de la Universidad de Zaragoza, con Yamir Moreno, que hace una semana adelantó en estos micrófonos esta misma explosión de casos utilizando algoritmos. Hoy el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se ha saltado por segunda vez la cuarentena en menos de una semana, ya que su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, está infectada, para comparecer junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y anunciar que va a coordinar los servicios sociales con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A todo esto, la Fiscalía General del Estado va a hacer un seguimiento a las residencias de ancianos tras el elevado número de fallecimientos que se están registrando también en Andalucía. Concretamente en la granadina El Balcón de la Zubia, donde se han registrado 4 muertes, hoy la Unidad Militar de Emergencias ha participado en las tareas de desinfección de sus instalaciones. Queremos saber qué está pasando con nuestros mayores y dependientes. A las 9:30 vamos a hablar con el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicio para la Dependencia, Jesús Cubero. Paralelamente a esta crisis, a la crisis sanitaria, corre a toda velocidad la económica. Andalucía registra ya más de 4.300 ERTEs, la mayoría en el sector turístico. La Junta ha solicitado por ello al Gobierno que decrete el cierre de los hoteles para que puedan acogerse a esta solución temporal. Sin embargo, quedan fábricas trabajando. Por ejemplo, en el sector de la piel, en el municipio gaditano de Prado del Rey. Lo hacen a puerta cerrada, contraviniendo el decreto del estado de alarma. Esta tarde hemos conocido los planes de Iberia, Nissan e Inditex. Entre las tres suman más de 60.000 trabajadores que se van a ver afectados por un ERTE. Para tratar de comprender todo esto que está pasando en la economía, la bolsa, el petróleo, a las 9:05 vamos a hablar con el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. Y en medio de este colapso económico, el sector agrícola aguanta el tirón y lo hace con fortaleza. Para saber por qué hasta ahora el eslabón más débil parecía de la cadena alimentaria está aguantando, A las 10 y 5 vamos a entrevistar a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. Esto es El Mirador de Andalucía. Hoy hemos comenzado pasada las 7 y media por esa rueda de prensa de los ministros. Como todas las estamos dando íntegramente en la radio pública de Andalucía, les decía hoy El Mirador con la producción de Virginia Montero, Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Entre todos podemos tomar medidas para protegernos frente al coronavirus. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser, cúbrete la boca con un paño desechable. No compartas objetos de higiene personal. Si tienes síntomas o has estado en contacto con algún caso confirmado, llama a Salud Responde o al teléfono 900-400-061. En Andalucía, Salud siempre responde. Junta de Andalucía. El Mirador de Andalucía. Deportes. Estamos en tiempo de deportes. Ya saben que en esta edición, en este formato nuevo del Mirador de Andalucía, de 7 a 11 de la noche, el deporte empieza a correr a partir de las 7 y media. Hoy le hemos robado unos minutos a Jesús Márquez. Muy buenas. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. La liga se aplaza hasta el fin del confinamiento y ¿tendremos prórroga o no? Bueno, vamos a ver, eso parece, ¿no? Porque demasiado optimista se ha mostrado en las últimas horas Javier Tebas. Ya la Premier, que fue la última en actuar, ha anunciado de forma oficial que suspende su liga hasta el próximo 30 de abril, así que estamos muy pendientes. Y de ello ha estado en las últimas horas también nuestro compañero en la capital de España, Jerónimo Alonso. Ojo, porque la liga empieza a marcarse ya una fecha tope y todo lo que sea rebasar esa fecha, Jerónimo, es el auténtico problema para el futuro, ¿no? Sí, muy buena, Jesús. El 15 de mayo, esa es la línea roja, la fecha tope que tiene la Liga de Fútbol Profesional para que se pueda reanudar el campeonato. En la Liga son conscientes de que hasta que no acabe el confinamiento, de que todos no podamos volver a salir a la calle, no podrá volver el fútbol. Primero manejaban una previsión, para mí tremendamente optimista, que era el 23 de abril. Ahora empiezan ya a pensar en los siguientes fines de semana del mes de mayo, 2, 3 de mayo, 9, 10 de mayo, y la línea roja, que sería el viernes 15. Si no se puede jugar ya esa jornada del 15 de mayo, ya no hay fechas, literalmente no cabe el calendario para poder terminar la liga antes del 15 de julio, ya pasándonos 15 días de lo que sería el campeonato oficial. Pero bueno, de momento se mantienen optimistas en la Liga de Fútbol Profesional a ese respecto, de poder reanudar el campeonato antes del 15 de mayo, pero también se plantean el escenario de qué pasaría si el 15 de mayo no se han podido reanudar los partidos, aunque sea a puerta cerrada. De momento se decidiría en una comisión mixta Liga-Federación quién es el campeón de liga, y la Liga de Fútbol Profesional, porque esto hay que hacerlo en consenso, es partidaria de que no haya descensos y, por lo tanto, atención, Cádiz y Almería, tampoco habría ascensos. La Liga además quiere que los equipos que estén el año que viene en Europa, que ocupen puestos europeos, el criterio para decidir quiénes serían lo marque la UEFA. Pues vamos a estar pendientes. Por cierto, que en el día de hoy la Real Federación Española de Fútbol ha reembolsado automáticamente el dinero de las entradas a los más de 12.000 aficionados que habían retirado sus localidades para el partido España-Alemania que se va a disputar en el Estadio Metropolitano. Así que Antonio Rengel, con este nuevo calendario que acaba de comentar Jerónimo Alonso, habría que buscar las nuevas fechas para la Copa del Rey y la Copa de la Reina que se van a celebrar en Andalucía, ¿no? Efectivamente, se hablaba, en principio hablábamos de 29 de mayo para la final de la Copa de la Reina en Málaga, 31 de mayo para la final de la Copa del Rey de Fútbol en Sevilla. Después de esta última variación, esta mañana conversaciones entre los dirigentes de la Federación Española y la Junta de Andalucía. La especulación ahora mismo es que la final de la Copa del Rey de Sevilla sería a final de junio. Final de junio para la final de la Copa del Rey de Sevilla, final de la Copa de la Reina en Málaga, un par de días antes o un par de días después, también a final de junio, dependiendo de lo que ocurra a partir de ahora. Son solo conversaciones. Ha quedado descartado por ahora que la final de la Copa del Rey sea el 31 de mayo y, de momento, a tenor de las fechas que maneja la Liga para la renovación del campeonato, todo va en consonancia uno con otro. Repito, final Copa del Rey en Sevilla, final de junio, final de la Copa de la Reina en Málaga, dos días antes o dos días después, por la necesidad de la Federación de tener un par de días entre una cosa y otra, a final de junio las dos cosas. Estamos también pendientes, Antonio Camaño, del hipotético nuevo calendario también de la Liga de Campeones. Ahí tenemos equipos españoles, no equipos andaluces. ¿Cuáles serían las nuevas fechas? Y lo has dicho bien, Jesús, porque hablamos de hipótesis de ese nuevo calendario de la Liga de Campeones. 4 de las 8 eliminatorias, vamos a recordarlo, ya fueron resueltas con el Leipzig, Atalanta, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain como clasificados para cuarto. Restan de esta eliminatoria de cuartos todavía por decidir el City, Real Madrid, la Juve con el Olympique de Lyon, el Barça, Nápoles y el Bayern de Múnich con el Chelsea. Estas 4 eliminatorias que faltan de los partidos de cuarto se disputarían el 19 y 20 de mayo. A partir de ahí, y sabemos que es muy difícil que en la radio queden estas ideas, pero las recordamos: 26, 27 de mayo la ida de los cuartos de final, 2, 3 a principios de junio sería la vuelta, 9 y 10 semifinales, 16 y 17 la vuelta de semifinales, para ser una final en sábado, no entre semanas como había sido habitualmente. Recordemos, Javier Pardo, que la Premier, que fue de las últimas en tomar esa decisión, de hecho fue de los últimos escenarios donde vimos fútbol con público, con esa machada del Atlético de Madrid, la Liga de Campeones frente al Liverpool, en Anfield, la Premier ya ha anunciado de forma oficial que suspende su liga hasta el 30 de abril, ¿no? En principio sí, no está claro todavía la opción que va a adoptar la Premier, pero sí, parece que hasta mayo no va a ser posible el inicio o el reinicio del campeonato. Bien es cierto que la Premier ha estado dudando hasta ultimísima hora, recordemos que fue uno de los campeonatos que justo el viernes de hace una semana, pues tomaba la decisión de parar la competición. De todas maneras, y dado que algunos clubes se encuentran también en cuarentena, parece difícil establecer una fecha, pero en principio hasta mayo no volvería el primer campeonato inglés. Y a todas estas, Javier Pardo, nos vienes contando todo el asunto referente al COE y al COI. El COI a lo suyo, hoy hemos visto ya la llama olímpica de Grecia a Japón, ¿no? Sí, la llama olímpica ya viaja hacia Japón, ha partido hoy desde Grecia, en Atenas, en el estadio del Panathinaikos. Bajo el estado de alarma nacional que también rige en Grecia, se ha procedido al acto tradicional. Una actriz convertida en el papel de gran sacerdotisa de Olimpia ha portado la antorcha que finalmente ha sido recogida por un deportista japonés. Con este acto se refleja, como tú dices, la intención del Comité Olímpico Internacional de seguir adelante con los Juegos, pese a las muestras de control por el coronavirus que son evidentes. Por ejemplo, la ceremonia de hoy se ha realizado sin apenas posibilidad de acceso al público. Y ya se ha advertido que en su recorrido por Japón se va a evitar que haya mucho público e incluso si se produjeran aglomeraciones, se puede variar el recorrido, que comenzaría en Fukushima el próximo día 26 en una de las zonas afectadas por el tsunami de 2011. Mientras, Jesús, las peticiones de los deportistas españoles no las atiende Sanidad, que no considera que haya posibilidad aún de hacer ejercicio al aire libre. En este sentido, en Italia, cuyos deportistas de élite sí tenían esa posibilidad, están reconsiderando la medida, que puede variar en los próximos días. Por cierto, hay que lamentar el fallecimiento a los 6 años de edad de Francisco Peralta Osorno, el primer olímpico de Huelva, ¿eh? Ha fallecido, desgraciadamente, así que nuestro más sentido pésame. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980. Y en las últimas horas ha hablado Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español. Lo oíamos ayer, lo ha vuelto a repetir. Hay que acatar lo que diga el gobierno, pero se están buscando soluciones para que nuestros olímpicos puedan entrenar. El gobierno ha sido sensible a eso y ha determinado unas medidas que, aunque no nos gusten mucho, pero tenemos que cumplirlas y apoyarlas, porque son buenas para todos. A partir de ahí, quiero soluciones para los deportistas y buscamos soluciones para el mundo del deporte. Bueno, pues buscando soluciones para el mundo del deporte, lo decía Alejandro Blanco. Pilar Hernández, ojo porque también el calendario en el resto de deportes empieza a buscar nuevas fórmulas. El Gran Premio de Motociclismo de Jerez, el de Fórmula 1, aplazado también el tenis, la ATP anuncia que hasta el 7 de junio, ¿no? Sí, una decisión que afecta fundamentalmente a los torneos de tierra batida, como el de Madrid. Feliciano López es su director y ha reconocido sentirse decepcionado, pero reconoce que lo importante ahora es velar por la salud. Mientras Manolo Santana, el presidente de honor también de este torneo, afirma que es la situación más triste que han vivido en los 19 años de historia del mismo. Los torneos programados a partir del 8 de junio siguen por el momento en pie, conforme al calendario publicado, y las clasificaciones tanto de la ATP como de la Vuelta quedarán congeladas durante ese periodo y hasta nuevo aviso. En la Fórmula 1, bueno, pues han decidido aplazar los tres grandes premios previstos para el mes de mayo: Holanda, España y Mónaco. Recordemos, el de España en Barcelona estaba previsto del 18 en mayo, y no se ha detallado la reubicación de ninguno de estos tres premios aún en el calendario, porque tienen que negociar con los promotores. Los organizadores del Mundial, recordemos que ya habían cancelado los premios de Australia, Bahrein, China, y aplazado el de Vietnam. Así que si no hay más novedades, el Mundial comenzaría en Bakú los días 5 al 7 de junio. Y en Jerez se mantienen continuas conversaciones con Dorna para ver cuándo se celebra el Gran Premio de MotoGP previsto para principios de mayo, porque el ayuntamiento no se plantea la disputa a puerta cerrada, como ha recordado esta misma mañana la alcaldesa Mamen Sánchez. Hay conversaciones con Dorna, me vais a permitir que esas conversaciones se hagan públicas cuando se puedan hacer públicas, y en todas las conversaciones pues lo que hemos mostrado es la disposición y el interés, y desde luego que lo queremos hacer es, si se suspende, buscar otra fecha, ¿no?, para que sea a puertas abiertas. Y yo creo que bueno, que en ese sentido es pues ahora mismo donde tienen que ir encajando Dorna dentro de esa, de ese calendario que tiene la fecha. Pero bueno, mantenemos esta semana, hemos mantenido hoy alguna más que otra conversación, y estamos a la espera de que cuando se anuncie algo, pues verdaderamente anunciarlo con algo ya y con fecha cerrada, en el caso de que se haga. Son eventos importantes que van a ocurrir en Andalucía: el motociclismo, no nos olvidamos tampoco de Valderrama, del golf, del evento también importante para este deporte que se iba a disputar a finales de abril, comienzos del mes de mayo. Son las 7:45 minutos de la tarde. Este es el Mirador de Andalucía Deportes. Enseguida estamos hablando del mercado de fichajes, porque a pesar de todo, a pesar del coronavirus, esto se mueve y empiezan los rumores. La policía hace controles en las calles y extrema la vigilancia contra pillaje y asaltos. Primer día laborable del estado de alarma. El último balance de la crisis sanitaria. España restablece los controles en las fronteras terrestres. Para tratar de contener la sangría económica, el gobierno andaluz... El gobierno andaluz movilizará hasta 900 millones de euros para las empresas. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. En las últimas horas hemos visto también movimientos en las oficinas de la Almería, ha habido renovaciones, también ha habido movimiento en la del Málaga con la renovación del canterano Ichan, y ojo porque aparecen los rumores. Bueno, este rumor empieza a ser ya algo casi confirmación, porque lo venimos contando en los últimos meses. De hecho, ha habido intercambio floral, ha habido juego de cariño por parte de Rakitic y por parte del propio Sevilla. Manolo Martín, de nuevo apuntan desde Barcelona que el futbolista balcánico podría recalar de nuevo en el conjunto de Nervión, ¿no? Pues sí, lo apuntan los compañeros del Diario Sport de Barcelona. Digamos que esta es la historia de un amor que parece estar condenado a entenderse alguna vez. No es la primera vez, ni creo que vaya a ser la última que se vincule el futuro del croata con el del Sevilla. La última vez, lo recordará, hace aproximadamente unos 3 meses estuvo el futbolista en Sevilla, mostró su predisposición a volver, diciendo que le gustaría vestir la camiseta del Sevilla, pero la gran pregunta que se hacen los sevillistas es si este es el momento oportuno para el regreso del croata. Tiene 32 años, tiene un año todavía firmado con el Barcelona, y lo que es peor, en este caso es para el Sevilla o para el que lo quiera fichar, tiene un supercontrato con el Barcelona. Esa es la realidad. Rakitic le tendrá mucho amor al Sevilla, con el que ganó un título, pero que equipos como la Juve, el Atlético de Madrid también han estado interesados, y a buen seguro este tipo de futbolistas, no hay que olvidarlo, habitualmente tienden a querer estando en la superélite de equipos europeos. Veremos a ver lo que ocurre, pero repito, la relación que en estos momentos tiene Monchi con el futbolista sobre 10 es 11, pero lo difícil es que esta relación evidentemente algún día pueda fructificar. Tendrían que rebajarse mucho la ficha para que el futbolista pueda jugar en el conjunto andaluz, pero definitivamente el amor entre Rakitic y el equipo sevillista pues parece que podría ser objetivo del conjunto del Sevilla de Monchi para la próxima temporada. Ya veremos a ver qué ocurre. Veremos lo que ocurre. Ya todas estas ha hablado el preparador físico del Sevilla para los medios del club. ¿Qué ha dicho Manolo? Bueno, pues que será la película del futuro, ver cómo han llegado los futbolistas físicamente o ver cómo llegan para terminar la liga en condiciones, y en definitiva así lo explicaba Pepe Conde esta mañana en los medios oficiales del club. Que el planteamiento, el plan que hemos elaborado, que ya te digo, no hay precedente, por lo tanto hay que elaborar y ir con él, yo creo que es el correcto. Yo soy optimista, es decir, yo creo que tenemos un grupo de jugadores muy comprometidos con la causa, tenemos un grupo de trabajadores de diferentes departamentos que estamos en relación al primer equipo muy comprometidos, con una correlación muy buena entre todos, y yo creo que la propuesta es buena y yo soy optimista y creo que nos vamos a llevar sorpresa interesante cuando se retome. Este es el mensaje, nos vamos a llevar sorpresas interesantes y por tanto no se muestra tan pesimista como en otros. Más de rumores en el Real Betis Balompié. Fekir se apunta que estaría en la agenda del Milan, Antonio Camaño. Sí, el Milan vuelve a la carga por Fekir, el conjunto rosonero que ya estuvo el pasado verano interesado en el atacante francés del conjunto verde y blanco, lo tiene otra vez apuntado en su agenda para la próxima temporada, pero va a necesitar dinero, Jesús, porque en Heliópolis dicen que de 40 millones de euros que se hablan en medios italianos, nada de nada, porque quieren un poquito más. Bueno, pues ese es el mensaje. Y este es el sonido del vídeo, Antonio Camaño, que ha hecho el Real Betis. La iniciativa ha sido de Sergio Canales, ¿no? El Coronavida. Sí, es el centrocampista Sergio Canales, pues ha impulsado la campaña Coronavida para con la plantilla, el cuerpo técnico, los médicos, todo el personal del Betis, recaudar fondos para las hijas de la caridad de Sevilla y Andalucía y dotar así de fondos a los comedores sociales durante la pandemia que estamos sufriendo. Ha sido un vídeo que ha difundido en el día de hoy y pide Canales que cada uno aporte su granito de arena para una iniciativa motivada por la situación de más de, Jesús, ojo, 1.200 personas que a diario acuden a centros sociales. Hola a todos, me dirijo desde casa a vosotros porque llevo días dándole vueltas a cómo podíamos ayudar ante esta situación. Desde el Betis queremos comenzar la iniciativa Coronavida y en este caso ayudar a la Asociación Hijas de la Caridad aquí en Sevilla, en Andalucía, que se dedican a ayudar a toda esa gente que más lo necesita en estos momentos con comedores sociales y lugares donde dormir. Bueno, pues hola, este es el mensaje de Canales y ahí estaba Joaquín también mandando ese mensaje de apoyo. Por cierto, que Canales también ha hablado en los medios del Real Betis Balompié y ojo al discurso del centrocampista cántabro, porque quiere, desea que se termine la liga lo antes posible. No sé, a mí me gustaría que se acabase, da igual en qué momento y cuando sea, y ya veremos las medidas que se toman a partir de cuánto tiempo vamos a estar sin poder entrenar o lo que sea, pues bueno, ya se buscan las soluciones a la hora de poder estar, aunque sea dos semanas, igual preparándote para volver a empezar, en esas dos semanas poder jugar algún partido amistoso, bueno, hacer una pretemporada rápida, ¿no?, para acabar esta temporada, pero hombre, yo creo que ya en una jornada 27, al final, también todas las aficiones, al final yo siempre pienso que el fútbol es de la afición y que realmente, pues bueno, llevas una temporada detrás y quedarse así sería un poquito amargo. Las palabras de Sergio Canales. En Málaga también están preocupados con la preparación física, así que cada futbolista ya tiene medios para poder trabajar en su casa. Juan Carlos Tirado. Así es, el gimnasio a domicilio consta de una bicicleta estática o cinta de correr, colchonetas y gomas elásticas que han sido enviadas a sus casas cumpliendo los más estrictos controles sanitarios. Con este material, los futbolistas deberán cumplir la rutina diaria encomendada por los tres preparadores del cuerpo técnico. En este lote no se han incluido, por ejemplo, pesas, porque por prevención médica no se han podido sacar del gimnasio donde se ejercita habitualmente la plantilla. También se ha distribuido a los futbolistas material médico, que es el que suele suministrarle el Málaga a diario. Resumiendo, Jesús, los jugadores del Málaga se quedan en casa, pero entrenando. Y los de la Almería, Joaquín Américo, también están gestionando con gimnasios y el patronato de deportes la cesión de material deportivo, ¿no? Es una petición que han realizado al club los preparadores físicos del primer equipo de la Almería. Consideran fundamental que el material deportivo que tengan en su domicilio los jugadores puedan mantener así de esa forma la preparación física. A esto, Sergio Aguza tiene muy claro que por encima de todo, primero la salud y después ya vendrá el fútbol. Escuchamos. Lo más importante en este momento es la salud, ¿no? De las personas y de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el fútbol pasa a ser un segundo plano. Sí que es verdad que a todo el mundo le gusta y, bueno, vamos a ver en qué condiciones termina todo esto, cuándo termina, cuándo se podemos volver a arrancar y ojalá que podamos terminarla y que podamos salir todos de esto. Y el centrocampista catalán, que recientemente amplió su contrato hasta el 2023, ha dado también ánimos a los aficionados y ha dicho que más que nunca habrá que estar unido ante esta situación. ¿Y cuál es la historia de la estrella del Jaén Paraíso Interior, Alan Brandi? Una historia curiosa. Cuéntanos, Francisco Javier Bravo. Muy buenas tardes. Pues los deportistas, por encima de deportistas, son personas. Y como todos, intentan también buscar o desarrollar sus hobbies en el mucho tiempo libre que se puede tener en este confinamiento. Es el caso de Alan Brandi, jugador del Jaén Paraíso Interior y campeón del mundo con Argentina, que por redes sociales ha anunciado que va a aprovechar esta crisis del COVID-19 para desarrollar su otra gran pasión, aparte del fútbol sala, el periodismo. Alan Brandi estudió esta profesión que espera ejercer cuando acabe su carrera como jugador de fútbol sala y de momento ha aprovechado estos días para empezar a realizar entrevistas a sus propios compañeros. El primero ha sido Jordi Campoy, al que hay que reconocer que le ha sacado varios titulares. Alan Brandi explica así cómo se le ocurrió todo esto. Se me ocurrió la idea porque, viendo la situación, sabiendo que íbamos a estar bastante tiempo en casa y que íbamos a disponer de mucho tiempo libre, pensé en ejercer mi otra profesión, que es la de periodista, y en un principio había pensado en escribir, pero como se han dicho muchas cosas sobre el tema, mi idea fue la de ayudar también al club, que ahora no tiene muchas noticias de actualidad, así que bueno. Bueno, pues aquí está el querido compañero Alan Brandi, estimado y querido compañero Alan Brandi, la estrella del Jaén Paraíso Interior. Seguimos en Jaén, Francisco Javier Bravo, porque los equipos modestos de la provincia tienen que tener también de imaginación para esos entrenamientos virtuales, ¿no? En la provincia de Jaén hay 6 equipos en tercera división. El fútbol modesto soporta esta situación con la preocupación añadida de ver que esta crisis afecta a sus presupuestos y se ponen en peligro la continuidad de sus proyectos. Mientras pasa todo esto, los clubes organizan entrenamientos individuales que se comparten con el aficionado a través de las redes sociales. El Linares, por ejemplo, lo hace mediante videoconferencia. Todos trabajan a la vez, pero cada uno está en su casa. En el Real Jaén se retransmite por internet el trabajo de un jugador que luego responde a las preguntas de los aficionados. Todo menos caer en la desesperación. El deporte envía con estas medidas un mensaje de superación. Toca quedarse en casa, pero al final todo irá bien. Ese es el mensaje, y ojo porque el deporte tampoco le da la espalda ni mucho menos a todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en Granada, ¿qué está pasando en el pabellón Paquillo Fernández Ochoa? Gerardo Girón. Pues de esta forma el mundo del deporte colabora directo o indirectamente también con todos los problemas que está ocasionando la crisis del coronavirus. Es una iniciativa que ha puesto en marcha el área de asuntos sociales del Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Fundación Atenea y con la Cruz Roja, así que el pabellón Paquillo Fernández, esta instalación en deportiva en la que juega habitualmente el Jafesa Arraca de la Liga 2 femenina, pues se va a acoger a personas sin hogar y de esta forma se cumple con la normativa decretada por el Gobierno Central y por la Junta de Andalucía de impedir la aglomeración de personas y también mantener todas las medidas higiénicas. Este pabellón, además de acoger al Jafesa Arraca habitualmente en esa Liga 2 femenina, pues desarrolla otras actividades deportivas municipales. Y el Cádiz ha iniciado hoy una iniciativa curiosa. A las 6 de la tarde, en la megafonía del estadio Ramón de Carranza, ha sonado con 3 canciones. Bueno, me han dicho que el amarillo, Quédate en casa, de Ariel Cuba, y el Resistiré, del Dúo Dinámico, que se está haciendo de moda. A ver si Antonio Carlos Santana es capaz de ponerme el Me han dicho que el amarillo, porque de fondo tiene que estar ese sonido también de el... A ver si podemos quitar la crónica, Antonio Carlos. Ahora sí, como os decía, me han dicho que el amarillo que estaba... No, se está en la pila, Antonio Carlos, se está en la pila. Bueno, pues nada. Camaño, que ha sonado hoy el Me han dicho que el amarillo, como bien sabes. Sí, es lógico que hay que rearmar y levantar la moral de los jugadores, de los aficionados, de los deportistas de Cádiz. Y es un clásico y es normal que suene también. Ahí está. Antonio Carlos, rápido, y ahí está sonando. El amarillo está maldito para los artistas. Y ese color, sin embargo, de gloria bendita para los cadistas. reciben a cambio todo un calvario de decepciones. De amarillo se pintan la cara, amarillo son sus corazones. Bueno, pues pendiente de lo que pueda ocurrir en el mundo del deporte, para eso está la radio. Ya se está hablando de ERTE, por ejemplo, en el balonmano. En León, 30 empleados le va a salpicar esta historia, también el equipo de Cangas. Ojo también a este asunto. Se conoce ya que el partido cero del coronavirus fue el Atalanta-Valencia. Ahí comenzó todo y ahí es donde se salpicó. Por cierto que desde Turquía, Obi Mikel ha dicho que renuncia a su contrato con el Trabzonspor y que ha dicho que se vuelve a Inglaterra. Ha rescindido el contrato que tenía con el conjunto turco. Y Jovic se ha saltado la cuarentena, ha ido a ver a su pareja. Y bueno, ya ha tenido que pedir perdón por todo lo que ha pasado en las últimas horas. Y nos preocupa el estado de salud de Lorenzo Sanz, un fallo renal, estamos pendientes de él y le deseamos evidentemente lo mejor. Hasta aquí el deporte, todo lo esencial de nuestro deporte. Volvemos con más información en el Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Que lo pasen bien, si pueden. Adiós. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La curva de infectados por el coronavirus se dispara, lo hace por encima del 25% y suma en un solo día 3.500 nuevos casos. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. España acumula ya más de 17.000 casos y Andalucía supera la barrera del millar. El número de muertos se eleva por encima de 800, 23 más en Andalucía. Todo ello en el día que Italia supera a China en víctimas con 3.405 difuntos. Para conocer la progresión de esta pandemia que le espera a nuestro país, esta noche a las 10:30 volveremos a hablar con el director del Instituto de Biocomputación de la Universidad de Zaragoza, Yamir Moreno, que hace tan solo una semana adelantó en estos micrófonos la explosión de casos que estamos viviendo. Hoy el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, se ha saltado por segunda vez en menos de una semana la cuarentena, ya que su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, está infectada. Lo ha hecho para comparecer junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y anunciar que va a coordinar él los servicios sociales con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A todo esto, la Fiscalía General del Estado va a hacer un seguimiento a las residencias de ancianos tras el elevado número de fallecimientos que se están registrando también en Andalucía. Concretamente, en el Balcón de la Zubia, en esta residencia de Granada, donde se han registrado 4 muertes y hoy la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha participado en las tareas de desinfección de sus instalaciones. Queremos saber qué está pasando con nuestros mayores y dependientes. A las 9:30 vamos a hablar con el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, Jesús Cubero. Paralelamente a la crisis sanitaria, al drama sanitario, corre a toda velocidad el drama económico. La crisis económica. Andalucía registra ya más de 4.300 ERTEs, la mayoría en el sector turístico. Por eso la Junta ha solicitado al Gobierno que decrete, como ya ha hecho Grecia, el cierre de los hoteles para que pueda acogerse las empresas a esta solución temporal, la de los ERTEs. Sin embargo, quedan fábricas trabajando, aunque parezca mentira. Por ejemplo, del sector de la piel, en el municipio gaditano de Prado del Rey, y lo hacen además a puerta cerrada, contraviniendo el decreto del estado de alarma. Esta tarde hemos conocido los planes de Iberia, de Nissan Ibérica y también de Inditex. Entre las compañías, entre las tres, suman más de 60.000 trabajadores que se van a ver afectados por un ERTE. Para tratar de comprender todo esto que está pasando, el día después del anuncio del Banco Central Europeo de volver a inyectar 700 150.000 millones de euros en la economía del viejo continente. A las 9 y 5 vamos a hablar con el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. Y en medio de este colapso económico, el sector agrícola aguanta el tirón y lo hace con fortaleza. Hoy se ha reunido el ministro Luis Planas con los consejeros de las distintas comunidades autónomas, los consejeros del ramo, para saber por qué el eslabón más débil de la cadena hasta ahora, de la cadena alimentaria, está aguantando con esa fortaleza, con esa virilidad, con esa vigoridad. A las 10 y 5 vamos a entrevistar a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Pero ahora vamos a conocer cuál es la situación de las carreteras. Patricia Arriaga, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues a esta hora van a encontrar cortada en Sevilla la A92 a la altura de Alcalá de Guadaira en el kilómetro 4 en sentido a Granada por obras de mejora en la calzada. Precisamente también les vamos a pedir precaución en la provincia de Granada en la A7 a la altura de Hualchos por un vehículo averiado que estrecha un carril en sentido decreciente de la kilometración. En el resto de carreteras a esta hora se circula con normalidad, de hecho, niveles bajos, pero les recordamos que seguimos en estado de alarma y por lo que solo pueden realizar aquellos desplazamientos justificados. El resto, a luchar en casa. Gracias, DGT. Vamos ahora a conocer cuál es la predicción meteorológica para las próximas horas. Carlos Asencio, Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana amaneceremos con cielos con intervalos nubosos, pero se irá cubriendo el cielo de oeste a este y nos dejará chubascos ocasionalmente tormentosos que se intensificarán a partir de la tarde en la parte más occidental de Andalucía, donde incluso pueden ser localmente fuertes y acumularse más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. El viento de levante irá disminuyendo, aunque nos dejará todavía fenómenos menos costeros a primeras horas, con olas que pueden superar los 3 metros en el levante almeriense. Las mínimas van a permanecer sin cambios o en descenso en el tercio occidental, máximas también en descenso en esa área y sin cambios en el resto. Tendremos 20 grados en Almería, Cádiz y Granada, 19 en Huelva y en Jaén, también en Sevilla, 18 en Córdoba y 17 en Málaga. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Te escuchan como cada tarde en El Mirador de Andalucía con la producción de Virginia Montero y Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Noticias. España registra ya más de 17.300 contagios por coronavirus, un incremento del 25% con respecto a los últimos datos. Son 939 las personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y 800 los muertos. En Andalucía los casos positivos superan el millar y son ya 23 los fallecidos. Jorge González. En Andalucía la provincia más afectada sigue siendo Málaga con 361 casos y 13 fallecidos. Después Granada con 176 y 7 muertos y Sevilla con 138 contagiados y un fallecido. En Jaén, con menos casos de contagio, 88, se han producido 2 muertes por coronavirus. En España el virus está en fase de crecimiento exponencial y los casos siguen multiplicándose. Son más de 3.500 nuevos casos y más de 150 muertos en un día, un 30% más que el día anterior. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada con 6.777 casos, de los que casi 600 están en la UCI y casi 500 fallecidos. Los primeros contagiados por el coronavirus que van a pasar su convalecencia en hoteles medicalizados de la Comunidad de Madrid han empezado a llegar este jueves a las 365 habitaciones de el Aire Gran Hotel Colón, muy próximo al Hospital Gregorio Marañón. En algunos lugares como Tenerife o Vigo ya se están tomando muestras sin bajar del coche, la misma técnica utilizada en Corea. En las últimas horas hemos conocido la primera muerte entre el personal sanitario en nuestro país. Se trata de una enfermera del Servicio Vasco de Salud que murió anoche en el Hospital Vizcaíno de Basurto. Ha fallecido después de 6 días ingresada. Por cierto, Jorge, que esos datos coinciden además hoy, si miramos a lo que está pasando en el resto del mundo, en el día que Italia ha superado a China por primera vez, lo hace en víctimas mortales. Son más de 3.400 en las que se registran ya en el país transalpino. Italia se plantea prorrogar las medidas de confinamiento porque todavía no han remitido los contagios, sino todo lo contrario, son ya 41.035. Hoy se han producido 427 fallecimientos y ayer hubo 475 muertos, un récord para un solo día. Con estas cifras, Italia se coloca por delante de China con un total de 3.405 fallecidos. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dado que estos contagios no remiten y que aumentan los fallecimientos, da ya por hecho que van a prorrogar las medidas de aislamiento más allá del 3 de abril. En Francia, la responsable de salud pública ha dicho que si nos fijamos en China, no se van a frenar los contagios al menos hasta el mes de mayo, por lo que también considera muy posible alargar las medidas para impedir la transmisión del coronavirus. Y con este panorama, el gobierno británico por fin está cambiando de actitud. A partir de este viernes suspende las clases y el Metro de Londres ha cerrado ya este jueves hasta 40 de sus estaciones. La buena noticia llega desde China, donde en el último día no se ha comunicado ningún caso nuevo. Esa buena noticia viene del gigante asiático. La directora de salud de la OMS, María Neira, ha aventurado un aumento significativo como el que estamos viendo en nuestro país, aunque también ha asegurado que el virus se puede controlar. En declaraciones a Canal Sur Televisión, María Neira ha puesto sobre la mesa la experiencia en China, Singapur y Corea para controlar el virus, su avance y que al final se le puede derrotar. Creo que esos tres ejemplos, cada uno con su modo de enfrentar la contención del virus muy diferente, China, Corea y Singapur, pero los tres están reportando ya a China, en ningún caso, Corea un descenso importante y Singapur también ha dejado de notificar. Y mientras Italia se plantea prorrogar las medidas de confinamiento y España restringirlas, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, se ha saltado por segunda vez la cuarentena del coronavirus en menos de una semana. Ya saben que su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, está infectada y lo ha hecho para dar una rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, donde ha anunciado que él va a coordinar los servicios sociales con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Isabel García. Buenas tardes, Sanidad delega así en la vicepresidencia segunda las propuestas necesarias para colaborar con los servicios sociales y desgaja de los 600 millones de euros aprobados en Consejo de Ministros, 300 para la atención a personas mayores sin techo y a las residencias de ancianos. Además, Pablo Iglesias ha propuesto flexibilizar la regla de gasto de los ayuntamientos para que puedan utilizar su superávit en la lucha contra el coronavirus. Es imprescindible, ha dicho, que no paguen los mismos de siempre. Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona quede desamparada en esta situación. Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre y que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado para hacer frente a la situación. El vicepresidente Iglesias ha negado que haya enfrentamientos con otras comunidades, pero sí ha reconocido que ha habido debate en el seno del Gobierno por algunas medidas. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y un Gobierno debate, como es normal, y más en una situación como esta. A partir de ahí, todos los ministros, todos los vicepresidentes nos hacemos corresponsables de las decisiones que se han tomado. Pero un gobierno que no debate no es un gobierno. En cuanto a las críticas de algunos ciudadanos a la monarquía, Iglesias ha dicho que este gobierno siempre defenderá la libertad de expresión. Pues les contamos ahora que profesionales sanitarios del Hospital Clínico de Málaga han realizado un vídeo que han subido a las redes sociales para denunciar las carencias que están teniendo de material. El clínico acoge la tercera parte de los pacientes ingresados en la provincia con coronavirus. María Ibáñez. En el vídeo de algo más de 2 minutos y medio de duración aparecen unos 40 enfermeros y enfermeras de las urgencias del Hospital Clínico de Málaga. Los sanitarios agradecen los aplausos de la ciudadanía, insisten en la necesidad de cumplir el confinamiento y exigen a la Administración que les suministre el material sanitario adecuado. Cada turno escasean y nos niegan mascarillas de filtración adecuada. Desde arriba, casi diario cambian los protocolos para protegerse sus espaldas. Se exponen al personal, a los demás pacientes y a nuestros familiares. No tenemos las pantallas de protección facial idóneas para acercarnos a este tipo de pacientes aislados. Por favor, difunde y colabora. Necesitamos material. Principalmente lo que necesitamos son mascarillas con filtro y batas sanitarias impermeables de un solo uso. Por favor, quédate en casa. Sepan que el clínico ha ampliado a 102 el número de camas disponibles para aislamiento y es que este hospital es el que mayor número de ingresos por coronavirus registra de la provincia. Hasta el martes, más de 30 afectados por el COVID-19 estaban ingresados, 4 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Y en Córdoba, el Hospital Reina Sofía está ampliando las urgencias para dedicar una zona aislada a pacientes que acudan con problemas respiratorios y el albergue de Cerro Muriano se prepara para ser ya hospital de reserva. Miguel Vallecillo. Se está convirtiendo la sala de espera de urgencia del Hospital Reina Sofía de Córdoba en una zona asistencial para los pacientes que tengan algún problema de tipo respiratorio. José Luis Gómez, de ITA, es el director de servicios generales del Hospital Cordobés. Esta medida es muy importante, ya que dispondrá de una zona más amplia e independiente para la atención de pacientes con sospecha de coronavirus. Esta iniciativa nos permite anticiparnos al posible incremento de demanda. Y también el albergue de Cerro Muriano, junto a la base militar, se prepara para ser hospital de reserva con 250 camas gestionadas por el ejército. Al mismo tiempo se ha habilitado la instalación deportiva municipal de Guadalquivir en la capital cordobesa para recibir a personas sin hogar. 8 y 14 minutos. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta semana atrás monté 4 chinos, un pañuelo en la boca me puse. Ahora estamos enfrente de una batalla. Yo agradezco la sinceridad del taxista que sintió miedo, pero es que no está justificado ese miedo. Nos matará la ignorancia. Un coche extra, ¿no, Belén? Te lo van a dar. Sí, sí. Pues ya ves, no voy a estar contenta. Tenemos ahí a nuestro ángel de la guarda, que es un Francisco Arevalo. Pero me quiere usted decir que una visita de un médico en la privada le pagan al médico 8 o 9 euros, ha dicho usted. Y las sucesivas muchas veces ni las pagan, o las pagan a 4 euros. En estos momentos entra Andrés José. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. La Fiscalía General del Estado va a hacer un seguimiento de las residencias de ancianos tras el elevado número de fallecimientos que se están produciendo en estas instalaciones en todo el país. Para ello ha desplegado una red de fiscales con el objetivo de recabar información y actuar en todo aquello que sea de su competencia. Y en la residencia El Balcón de la Zubia, en Granada, se han registrado, ya saben, 4 de estas muertes en residencias de ancianos. Hoy, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha participado en la desinfección y limpieza en profundidad de sus instalaciones del área metropolitana de Granada. Mara Fuentes. En Granada, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha trabajado en la desinfección de la estación del AVE, del Hospital de San Cecilio, el PTS, y en la residencia de mayores de la Zubia, El Balcón. Ha sido un contingente de unas 20 personas que, ataviados con trajes especiales y con la mochila desinfectante, recorren cada rincón de estos espacios públicos. La desinfección de la residencia ha sido muy esperada dada la situación que se vive en este centro. Ya han muerto 4 usuarios y hay numeroso personal de atención en aislamiento. En otro lugar de la ciudad, en los barrios de Almanjayar, La Paz o Cartuja, siguen sufriendo no solo por el confinamiento, como todos, sino porque a ellos no les llega el fluido eléctrico. En el día de ayer estuvieron más de 10 horas sin luz, desde las 6 de la tarde en adelante. Se sienten indefensos e indignados cuando escuchan al presidente del Gobierno que ningún ciudadano se va a quedar sin luz por esta crisis y recuerdan que Endesa los tiene en estas condiciones desde hace años. El defensor del ciudadano nos invita a imaginar, ahora que estamos confinados en casa, si nos faltara la luz durante buena parte del día y la noche. La Junta de Andalucía cuenta con un plan de contingencia para garantizar el aislamiento de los mayores si se produce un nuevo caso de coronavirus en alguna de las residencias andaluzas. La teleasistencia se ha reforzado hasta un 80%. Charo Jiménez. Lo ha anunciado en la mañana de Andalucía la consejera de Política Social, que ha señalado que la Administración tiene residencias con plazas vacías para permitir el aislamiento. Rocío Ruiz. Y lo que se hace es que solamente los que están muy graves se hospitalizan. El resto permanecen aislados. En el caso de que no tuvieran sitio, nosotros ya tenemos un plan de contingencia con plazas y residencias que tienen mucho más espacio para aislarlo perfectamente. No tenemos ningún problema en cuanto a este tipo de residencias y de plazas vacías para poder aislar. La patronal de la residencia de mayores Lares ha pedido a la Administración en Canal Sur Radio transparencia y material para que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo. Que se nos diga qué pasa con el material y por qué no llega, o cuándo va a llegar y qué cantidad va a llegar. Yo creo que hay que, ahora mismo la información es vital. Es vital y aquí hay que tener información de forma transparente para saber a lo que nos atenemos. Acosta hace una llamada a la tranquilidad de los familiares porque dice los mayores están muy bien atendidos. Le contamos también que el gobierno andaluz ha pedido al Ejecutivo Central que decrete el cierre de todos los hoteles para que puedan acogerse a un ERTE. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en una entrevista en Canal Sur Televisión, cifra ya en 4.330 el número de expedientes de regulación temporal de empleo que se han presentado hasta la fecha en nuestra comunidad. Inmaculada Carrasco. El turismo es uno de los sectores que más acusa la crisis. 550 millones de personas pueden dejar de viajar y esto, según los cálculos del gobierno, se traduce en un golpe de 22.000 millones de euros para la comunidad. El vicepresidente pide al gobierno central el cierre de los hoteles mientras prepara un plan de acción para recuperar el sector. Un escenario de recuperación en dos meses y medio, para poder empezar a poner toda esa batería de medidas, especialmente en el mercado nacional y autonómico, y una segunda opción, que sería una vez que empiecen determinados países también a liberarse de este virus, pues poder acceder a los mercados internacionales. Las consecuencias sobre la economía de la crisis vírica son aún inestimables sobre el empleo. Los expedientes de regulación no dejan de crecer. La última cifra se acerca a los 4.500 en Andalucía. Juan Marín, vicepresidente. Este es el momento de estar todos unidos y que los medios económicos no falten para que podamos seguir manteniendo esa seguridad y esa tranquilidad que tienen que tener los ciudadanos de que afortunadamente podemos dar respuesta a una situación de emergencia como esta. Marín avala la decisión del Gobierno Central de adelantar los pagos a cuenta de las comunidades, pero pide más recursos. Porque después hay que seguir prestando los servicios, no solamente con este virus que tenemos ahora mismo y que nos está azotando, sino muchísimas emergencias sanitarias, muchísimo trabajo a lo largo de todo el año que tendremos que seguir cubriendo con los recursos necesarios. Marín señala que lo peor de la pandemia está aún por venir y que Andalucía puede llegar a los 6.000 contagios por coronavirus en los próximos 15 días. Pues en más de 600 hoteles andaluces han cerrado ya sus puertas. Se mantienen algunos pocos porque todavía quedan turistas. La patronal confía en poder contar lo antes posible con los trabajadores que han perdido su empleo y reclama a la Administración que piense ya en planes para atraer a los mercados cuando pase la pandemia. Ana Giraldez. El presidente de la Federación de Hoteleros de Andalucía, Luis Callejón, en Canal Sur Televisión, ha señalado que la prioridad es organizar unos establecimientos mínimos de guardia para atender a los pocos turistas que aún hay alojados en nuestra comunidad. Luis Callejón cree que hay que velar por ellos para que el sector se recupere cuanto antes. Tenemos que tener una mínima infraestructura para salvaguardar a todo este clientes que podemos tener ahora mismo. El resto están todos cerrando y van cerrando toda la flota de hoteles que hay en Andalucía. También hay que minimizar el impacto en el empleo, aunque reconoce que se ven obligados a los despidos temporales de unos trabajadores a los que ha reconocido gran profesionalidad y cualificación. Pues de esos ERTE seguimos hablando porque Inditex, la propietaria de Zara, va a presentar uno de ellos en nuestro país para 37.000 empleados a partir del próximo 1 de abril. Va a comenzar a negociar ya con los trabajadores. El objetivo de la empresa es preservar todo el empleo posible de la compañía. También Iberia ha presentado el suyo, un ERTE inicialmente para 3 meses que va a afectar a un máximo del 90% de los trabajadores. trabajadores de la aerolínea, en total casi 14.000 personas. Y Nissan ha anunciado otro ERTE para 3.300 trabajadores en Cataluña. Paralelamente, no solamente las grandes compañías del motor, sino también su sector auxiliar. Hoy el Comité de Empresa de Valeo en Martos se encuentra negociando con la dirección un expediente de regulación de empleo debido a la situación originada, otro ERTE, tras el decreto de alarma, una medida que de alguna manera u otra va a afectar a la plantilla que está formada por 3.000 trabajadores. Tomás Araque. Se trata de la principal empresa jienense y una de las punteras en España en la fabricación de componentes automovilísticos, principalmente faros. El comité indica que la voluntad es proteger al máximo a los trabajadores sin que la empresa salga demasiado perjudicada. Escuchamos a Domingo Caña, es miembro del Comité de Empresa de Valeo y secretario general de Industria de la UGT. Se está intentando que en esta negociación sea lo menos lesiva, tanto para empresa como para trabajadores, y es un punto de inicio para el resto de ERTE que entiendo que se negociarán en la comarca. Aunque se negocia esa medida temporal, los parones en las líneas de producción ya se realizan con cierta flexibilidad. Incluso los trabajadores tienen la posibilidad de pedir vacaciones por adelantado. Esta situación también afectará a los otros 8.000 puestos indirectos que trabajan en el parque auxiliar de la factoría. Pues algunas fábricas del sector de la piel del municipio de Prado del Rey, la Sierra de Cádiz, siguen trabajando, lo están haciendo a puerta cerrada con el consiguiente peligro de contagio, una actividad que contraviene además el decreto del estado de alarma. El ayuntamiento ha emitido un bando para que cese dicha actividad. Juan Carlos Rodríguez. Entre Prado del Rey y Ubrique hay unas 300 empresas y talleres dedicados a la piel que dan trabajo a unas 4.000 personas de forma directa. Esta industria no es un sector básico, por lo que no está incluido en el decreto del coronavirus. Para mantener su producción, varias fábricas operan a puerta cerrada. Los empleados trabajan juntos en una misma sala, lo que rompe el aislamiento ordenado por el Gobierno central. El ayuntamiento pretende cerrarlas en aplicación de la ley. Vanessa Beltrán, alcaldesa de Prado del Rey. Creemos que las fábricas de la piel, ¿no?, pues ser un sector en el que elaboran manualmente toda su producción, pues entendemos que puede ser un ápice de la propagación del virus y eso es lo que tenemos que erradicar. Por eso la determinación por parte de este ayuntamiento de cerrar toda la fábrica de la piel. Las exportaciones del sector se elevan hasta los 50 millones de euros con Francia como principal destino. Y es que uno de los retos de las empresas es también proteger a sus trabajadores de los contagios. En el campo de Gibraltar, Acerinox ha confirmado que uno de sus trabajadores está en cuarentena después de que tuviera que marcharse a casa con síntomas de padecer coronavirus. El sindicato Comisiones Obreras considera muy difícil mantener los protocolos de contención de la pandemia en los grandes centros de trabajo y ha hecho un llamamiento a minimizar la actividad y sobre todo la presencia de empleados. Susana Torrejón. Acerinox ha confirmado que uno de sus trabajadores tuvo que marcharse a casa después de presentar síntomas de padecer coronavirus. Está en cuarentena. También en cuarentena preventiva todos los compañeros que estuvieron en contacto con él más de 15 minutos. El sindicato Comisiones Obreras ha hecho un llamamiento a estas grandes empresas para que estos días minimicen su actividad y con ello la presencia de trabajadores en la factoría. Manuel Triano es el secretario comarcal del sindicato. Hacemos un llamamiento, mejor dicho, a la dirección de Acerinox para que esté a la altura de las circunstancias, para que valore las medidas y tome decisiones que nos permitan salvaguardar la salud de los trabajadores y de su familia, por una parte, y por otra parte, prepararnos para que en un momento podamos retomar la actividad con el mayor beneplácito posible. La factoría ha hecho una limpieza ambiental preventiva y otra de choque ante la detección de este caso. Comisiones Obreras denuncia que la gestión actual de la crisis sanitaria por parte de la dirección de Acerinox la está convirtiendo en uno de los principales polos de riesgo aquí en el campo de Gibraltar. Otro colectivo preocupado por su exposición al virus como por la posibilidad de convertirse en agente de transmisión es el personal de correos. Por eso sus representantes sindicales piden a la empresa que la actividad se reduzca a lo imprescindible y con las medidas de protección necesarias. Marga Utrera. Hasta ahora se mantiene el llamado servicio postal universal que incluye cartas y certificados y excluye las entregas comerciales. Soy la cartera, ¿me abre por favor? Son casi 35.000 los trabajadores de correos que están prestando servicio en calles y oficinas, con algunas restricciones. Hola, buenas. Una carta. Ahora estamos trabajando día sí, día no, ¿vale? Alternativa 20. La oficina 3 horas nada más. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en el sector, lo considera insuficiente. Reclama una mínima exposición y la máxima seguridad, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía. Regino Martín. Comisiones Obreras hace un llamamiento a todas las instancias del Gobierno para que anteponga la vida de la gente al negocio y que la prestación del servicio público que tenemos encomendada y de la que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos, se haga garantizando las medidas de seguridad. Primero la vida y las personas, luego el negocio. Para Comisiones Obreras, la dirección de correos tiene que contribuir a frenar la pandemia, no a propagarla. En una carta dirigida al presidente de Correos se demandan las medidas preventivas adecuadas y que se paralice la actividad en aquellos centros donde no sea posible garantizarlas. Pues en Huelva han surgido varias iniciativas para fabricar material de tela y evitar así el virus. Lo han hecho en Cortegana, Aracena y Aroche. Se están fabricando mascarillas y en Almonte patucos y gorro. Yolanda Sánchez. Mascarillas caseras no son un remedio eficaz para evitar el contagio por coronavirus y además hay que lavarlas previamente a un mínimo de 65 grados de temperatura. Pero ante la demanda de las personas que tienen que estar en la calle y otras que deben atender a dependientes o ancianos, prefieren ir protegidos con algo a no llevar nada. Por eso ha surgido una iniciativa en Cortegana para fabricarlas. La idea parte de Mercedes Rivero, que tiene una tienda de telas con una cantidad importante con la que se le ocurre promover esta iniciativa. Que sabemos que este tipo de mascarillas no son unas mascarillas homologadas, pero había, como decía, había una demanda por parte del personal que está trabajando con personas de riesgo, con personas mayores, y que ante la falta de mascarillas quirúrgicas, pues demandaban algo porque preferían ir con algún tipo de protección antes que ir sin nada. Y los farmacéuticos de la provincia de Cádiz han pedido más medidas de seguridad ante los primeros intentos que se han producido en el sector de tras decretarse el estado de alarma. Los primeros robos, queríamos decir, Mónica de Ramón. Se han producido robos en farmacias de San Fernando y Sanlúcar. Por eso el sector ha trasladado su inquietud al subdelegado del Gobierno en la provincia y su predisposición también a aumentar la seguridad en las oficinas de farmacias y evitar nuevos delitos. De otra parte, el sector habla de falta de existencia de material de seguridad, pero en breve habrá abastecimiento y se trabaja para que esta situación no afecte al resto de medicamentos. Enrique Cervilla es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Por miedo a otros tipos de desabastecimiento, en principio conocemos que la distribución está estableciendo medidas para que estos no ocurran, ¿no? Que no tengamos falta de medicamentos. Por parte también del Gobierno se está asegurando la logística y el transporte de estos medicamentos. Pero no hace falta que la gente entre a robar en las farmacias. 8:30. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Ocho y media, seguimos en directo en el Mirador de Andalucía, en este formato que nos ha propiciado esta crisis del coronavirus, este estado de alarma en el que vivimos. Ahora vamos a dar una vuelta por Andalucía para conocer cómo se está viviendo este cuarto día ya de estado de alarma en esta semana complicada. Vamos hasta Cádiz, iniciamos la ronda en Cádiz con Salud Botaro. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 84 casos confirmados en Cádiz, 15 ingresos y 69 personas en casa en seguimiento activo. Es el dato que hoy hemos conocido. También se ha puesto hoy el punto de vista en los gaditanos que están en países como Mozambique, Argentina o Ecuador y que tienen dificultades para regresar. La crisis del coronavirus ha trastocado la vida cotidiana. Desde hoy los autobuses son gratis en el puerto. En Cádiz los sanitarios del Hospital Puerta del Mar tienen a su disposición los aparcamientos municipales para que puedan acceder sin dificultades a un centro sanitario que ha ampliado las urgencias que va a inaugurar posiblemente este fin de semana. También el Ayuntamiento gaditano pide a Defensa carpas para casi un centenar de personas sin hogar. Hoy es 19 de marzo, se tenía que haber celebrado el Día de la Provincia. El Cano viene de vuelta, la travesía se acorta por la crisis sanitaria y terminamos con un guiño a la solidaridad, la del dueño de una tienda de Cádiz que ofrece el pan y las empanadas que hace cada día y que le sobra. sobran para todo aquel que lo necesite. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí una última hora de la que nos acaba de informar el Ayuntamiento de Algeciras hace apenas unos minutos es que el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha dado positivo en coronavirus. Se empezó a encontrar mal, con un poco de fiebre y dolores musculares. El martes le hicieron el test ayer y hoy, como decimos, ha dado positivo. Está en casa guardando la cuarentena. Desde allí sigue trabajando, coordinado con su equipo de forma telemática, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Dice que se encuentra bien, pide a todos los vecinos que sigan observando todas las normas que dictan las autoridades y sobre todo que se queden en casa. Mientras tanto, en esta lucha contra el coronavirus, 42 militares y 11 vehículos del 2º Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias desde esta mañana en Algeciras han estado desinfectando las instalaciones portuarias, también trabajando en la estación de autobuses. Y en el plano económico, consecuencias del coronavirus, preocupación por lo que supondrá el dejar de ingresar millones por la no celebración del Estrella Dan Andalucía Valderrama Master, el torneo internacional de golf más importante de Europa. Se tenía que celebrar del 30 de abril al 5 de mayo, queda suspendido, pero se trabajan nuevas fechas para este año. Nos quedamos en Jerez, Juan Carlos Rodríguez, muy buenas. Muy buenas noches. 7 médicos y sanitarios gaditanos se fueron a primeros de marzo de vacaciones a Uzbekistán y ahora no pueden regresar por el cierre de las fronteras por el coronavirus. Están destinados en el Hospital de Jerez y en el Puerta del Mar de Cádiz. El cónsul honorario está mediando con el gobierno uzbeco para poder salir. Quieren regresar a casa y ponerse a trabajar contra la pandemia. Infantes de Marina del Tercio Sur de San Fernando se han desplegado y por Jerez y otras localidades de la provincia van a patrullar por las calles de la ciudad en 5 vehículos. También 300 familias de Jerez se van a hacer cargo de sus mayores durante este confinamiento, por lo que han pedido al Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio que no acudan las auxiliares a sus casas. Y el 2020 no va a ser un buen año para el marco del Jerez por esta crisis sanitaria. La época en la que más vino de Jerez se vende son en las ferias, y las que se bebe además son las ferias, sobre todo la de Sevilla, la Semana Santa y el Rocío. Y poco a poco se van suspendiendo. Está la cosa, no está para ferias. Vamos hasta Huelva. Sonia Vela, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Los datos oficiales recogen hoy 23 casos de contagiados de coronavirus en Huelva. 15 de ellos están hospitalizados. Aunque cada día vemos que crece el número de manera exponencial, seguimos teniendo la cifra más baja de afectados de toda Andalucía. Y como novedad, Paco, de hoy en esa lucha contra el coronavirus, contamos la llegada de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, a los municipios freseros, que son los que aglutinan buena parte de los asentamientos chabolistas de nuestra provincia. Son 4 localidades: Lepe, Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer. Y en ellos hay una veintena de poblados en los que malviven miles de inmigrantes que en esta época del año son trabajadores del campo. Los militares están informando a estas personas de las pautas que tienen que seguir para evitar el contagio y también están desinfectando no las chabolas, pero sí lugares comunes como plazas y el mobiliario urbano en las propias localidades. Y en cuanto a las medidas que están tomando en el Ayuntamiento de la capital, Paco, nos vamos a fijar hoy en la atención a las personas sin hogar. En Huelva se han habilitado ya 50 camas en un polideportivo, en el Andrés Estrada, para acoger allí a este colectivo tan vulnerable. Ya hay 36 plazas ocupadas, mientras se sigue trabajando, Paco, en la localización de más personas que vivan en la calle para que puedan acogerse a este servicio. Vamos ahora hasta Córdoba. Miguel Vallecillo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en la provincia de Córdoba son ya 101 las personas contagiadas por coronavirus, de las que 26 se encuentran ingresadas y el resto con seguimiento domiciliario. Solo en las últimas 24 horas ha habido 23 nuevos casos. También en las últimas horas hemos sabido que va a ser cerrada una planta del Hospital Reina Sofía de Córdoba debido a que se han detectado varios positivos entre los profesionales del área de gestión clínica de aparato digestivo y se tiene que proceder a su desinfección. Parece ser el cierre es inmediato. Por otra parte, los estudiantes de medicina de la Universidad Cordobesa anuncian que se van a organizar para así ponerse a disposición de las autoridades sanitarias y ayudar en todo lo que puedan, en concreto los de quinto, sexto y los que se han graduado en lo que llevamos de 2020. También hemos sabido que la organización agraria Asaja ha ofrecido equipos de desinfección para desinfectar espacios públicos. A día de hoy se está elaborando un listado de agricultores que ya parece ser se han ofrecido a colaborar. y la unidad militar de emergencia se ha desplegado por la localidad de Lucena, donde una treintena de efectivos militares de la brigada Guzmán el Bueno realizan ya labores de vigilancia y apoyo a la población. Nos quedamos en Sevilla. Mar Pino, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Pues mira, los últimos datos en Sevilla a día de hoy es que hay 138 positivos, 53 de ellos permanecen ingresados y 84 están con seguimiento activo. El Comité de Seguimiento Municipal del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado habilitar 100 plazas más para personas sin hogar en una instalación deportiva junto con Cruz Roja y La Caixa, llegando ya a las 700 plazas disponibles. También ha anunciado que pone colegios a disposición de la Junta de Andalucía para atender la garantía alimentaria de menores sin recursos. También el consistorio ha concretado a la Consejería de Salud las necesidades de material protector que requiere para aumentar el servicio de ayuda a domicilio con garantías tanto para los trabajadores como para los usuarios. En cuanto al seguimiento del cumplimiento del decreto del estado de alarma, la policía local ha realizado en la última jornada 524 actuaciones con 29 denuncias y un detenido por desobediencia a la autoridad. Eso en la capital. En la provincia se han producido algunas otras denuncias curiosas, como la realizada a unos vecinos de El Viso del Alcor por comprar comida para su perro en varias veces. Es decir, iban varias veces al supermercado para comprar cada vez una bolsa pequeña. Conforme tenía hambre el perro. Efectivamente, y es algo que ha descubierto la policía en El Viso. Y un último apunte relacionado con la policía, que hoy se ha informado del primer agente de la policía que ha dado positivo en Sevilla. El hombre llevaba varios días presentando síntomas hasta que finalmente, según han informado fuentes policiales, ha dado positivo en el test. El agente trabajaba en la sección de seguridad ciudadana en el barrio de Sevilla Este. En Málaga está María Ibáñez, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. 28 nuevos casos en las últimas 24 horas en nuestra provincia. Nos deja la cifra de 361 personas afectadas por el coronavirus. Desde ayer, tres personas han fallecido en Málaga. Se trata de tres mujeres de 90, 75 y 82 años. Son ya 13 los fallecidos en nuestra provincia. Hoy hemos conocido, Paco, el anuncio de presentación de ERTEs en dos empresas. Uno de ellos, la multinacional Fujitsu, en la capital, que va a aplicarlo de forma escalonada. De momento, afectará a 39 de sus 200 empleados. No hay trabajo aquí en esta factoría porque Toyota en Europa ha cerrado su fábrica y son a ellos a los que se suministra, entre otras. Otra de las empresas afectadas es Biopar en Fuengirola. El ERTE afecta al 60% de la plantilla. El zoo está cerrado y ahora solo se necesita personal para cuidar los animales y también mantener las instalaciones hasta que vuelvan a abrir sus puertas. Llamamiento hoy a la donación de sangre por parte del Centro de Transfusión de Málaga. Se necesita de manera pausada y continuada durante los próximos 15 días para reponer las reservas y contar con garantía de abastecimiento en los hospitales. Ayer recuerda que hablábamos del Colegio de Enfermeros que querían reclutar voluntarios. Hoy quien hace el llamamiento es el Colegio de Médicos. Ha habilitado una bolsa de facultativos para incluir a los profesionales que se presenten voluntariamente en caso de que sea necesario reforzar la sanidad. Llamamiento, por tanto, a quienes preparan el MIR o a los que no ejercen o a los que están jubilados. En ningún caso, se ha dicho, van a estar en contacto directo con paciente. Y curioso el pleno que se ha celebrado hoy en el ayuntamiento de nuestra ciudad, un pleno extraordinario con 16 de los 31 ediles de la corporación a puerta cerrada y sin debate. Todo ello para aprobar el proceso de municipalización de la empresa de limpieza y recogida de basuras. Los ediles se han sentado guardando la distancia de seguridad como no podía ser de otra forma. Algunos han entrado en el salón de plenos con guantes y mascarilla. Y por último, contaros que una funeraria de Coín, se llama Eternity, ha puesto en marcha un libro de condolencias digital ante la posibilidad de acudir a velatorios por el confinamiento. A través del móvil, cualquier familiar o allegado podrá enviar unas palabras de apoyo a los familiares del difunto. La funeraria ha anunciado que estará disponible gratuitamente para todas aquellas familias y funerarias del país que lo soliciten durante el tiempo que dure el estado de alarma. Interior de Andalucía, Jaén, Tomás Araque, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Avanza el coronavirus en la provincia de Jaén. 11 nuevos casos se han detectado en las últimas horas. Según la Consejería de Salud, 88 personas han dado positivo en las pruebas que se le han realizado. 32 de esas personas se encuentran ingresadas y 54 en seguimiento activo. No ha habido más fallecimientos. Dos personas perdieron la vida a causa del virus hace unos días. En el intento de frenar la expansión y de que se cumpla con el decreto de estado de alarma, más de medio centenar de efectivos de la Brigada de Infantería Guzmán el Bueno, el décimo, con base en Cerro Muriano, se han desplazado por la capital jiennense y la ciudad de Linares para realizar labores de control. Para las tareas de desinfección también se han ofrecido las organizaciones agrarias Asaja y COA, que han puesto a disposición de las administraciones sus tractores, cubas y atomizadores. En algunas localidades de la provincia de Jaén ya se están utilizando estos recursos, que además utilizan para tratamientos fitosanitarios. La Universidad de Jaén también ha hecho entrega al hospital universitario diverso material sanitario y otros elementos necesarios para hacer frente a la pandemia. ¿Cuál es la situación en Granada? Jorge Muñoz, adelante. Hola, muy buenas noches. Pues si justo hace una semana Granada era la última provincia en registrar casos positivos de coronavirus, con 7, hoy ya han sido 176, lo que da una idea de esa evolución. Precisamente entre esos estarían los de 7 profesionales sanitarios de Almuñécar, que fue el primer foco que se detectó en esta provincia. Pero hoy estamos obligados a hablar también de la Zubia, 24 horas después de que los responsables de la residencia El Balcón de esa localidad pidieran ayuda tras 4 muertes por coronavirus. La unidad militar de emergencias ha completado una limpieza y desinfección en todas sus instalaciones. Su directora se ha congratulado de la respuesta inmediata que ha recibido de donantes y particulares del propio pueblo, que le han llevado guantes, mascarillas y otros materiales que estaban demandando. En este momento no hay ninguna persona con síntomas en la residencia, ni entre los usuarios ni entre la plantilla, aunque sí continúan aisladas 29 residentes por medidas de precaución tras las 4 muertes. Hemos conocido hoy que el Colegio de Enfermería ha abierto una bolsa de profesionales voluntarios ante posibles necesidades y que el Hospital San Cecilio gestiona por teléfono la atención en consulta y la comunicación de resultados. Y un último apunte, en Merca 80 hemos estado y los vendedores hoy nos decían que cada día acude menos gente a realizar sus compras y que productos como el bacalao propio de la Cuaresma se quedan ahora en las vitrinas de sus tiendas. Cerramos en Almería, José Antonio Fuentes, muy buenas noches. Hola, saludos. En Almería ya hay 37 casos, 7 más que ayer, y están hospitalizados esos 7 casos más y el resto en casa. Y también hay noticias para La Esperanza. Una mujer con positivo ha tenido un bebé en el hospital de Huerca Lovera. Evolucionan de forma favorable. Las muestras de apoyo para hacer frente a la crisis se suceden. La Universidad de Almería ha donado hoy al Hospital Torre Cárdenas material médico y los 2 respiradores que tenían en la Facultad de Ciencias de la Salud para las prácticas. La Plataforma Solar también ha donado todo el material que tenía de posible uso para hacer frente al virus. El consorcio de residuos de la Almanzora, del Levante y de los Vélez ha puesto desde hoy en los pueblos contenedores rojos solo para material de posible contagio de coronavirus. Y desde esta tarde la policía local de Almería ha comenzado a recorrer la ciudad mandando mensajes de quedarse en casa en 5 idiomas. El tráfico se ha reducido hoy en la provincia de Almería en un 47%. Y la policía local de Almería ha puesto ya 100 sanciones a los que no se quedan en casa. Pues aquí cerramos la ronda por las distintas emisoras de Andalucía cuando son las 9:15 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Este fin de semana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial informativo desde las 3 de la tarde. La última hora sobre la situación sanitaria del coronavirus. Información puntual de la evolución en Andalucía. Información de servicio público y toda la actualidad con la presencia de destacadas personalidades del mundo del deporte. Este sábado y domingo, desde las 3 de la tarde, especial informativo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Araceli Limón y Fernando Pérez. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. La economía en El Mirador de Andalucía. La economía viene marcada por el coronavirus que está arrastrando a las empresas al cierre y en el mal menor al ERTE, a ese expediente de regulación temporal de empleo. Ya son los datos de Andalucía con casi 4.500 desorbitados. En el resto del país hemos conocido hoy, esta misma tarde, que Inditex va a empezar a negociar ya otro ERTE que afectará a 37.000 de sus empleados. Un ERTE que quiere que empiece la compañía el próximo 1 de abril. Pues así viene la economía, a pesar del, bueno, del bazooka de dinero que soltaba anoche el Banco Central Europeo. José Antonio del Saz, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Y Manuel Ángel Martín, muy buenas noches, nuestro colaborador habitual, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo llevamos el confinamiento? No lo llevamos mal, no lo totalmente llevamos mal. Confinado. Confinado, mucha lectura. Mucha lectura. Pues José Antonio, si te parece, damos un repaso a lo más destacado de la jornada, que hoy además... Ya me he leído casi todo. Que hoy además de lo que estamos contando, también tienen noticias interesantes, sobre todo para el sector de los interinos de este país, que no son pocos. Sí, son bastantes y además no está mal que una buena parte de los trabajadores tengan una buena noticia, ¿no? Por la que está cayendo estos días, cuando tú anunciabas además de los ERTE. Bueno, por los interinos que encadenen contratos deberán ser considerados como trabajadores indefinidos o tendrán que ser indemnizados por despido. Lo ha determinado así una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal ha fallado este jueves en contra de la sucesión de contratos temporales en la Administración Pública Española y ha indicado que los tribunales deben encontrar medidas efectivas para acabar con el uso abusivo de estos contratos independientemente de que el trabajador los haya venido aceptando previamente. Para el abogado que ha llevado la causa ante el Tribunal Europeo, Javier Arauz, esta sentencia supone un varapalo a los acuerdos que han mantenido los sindicatos y el gobierno hasta ahora y señala que en España no queda otra opción que hacer fijos a estos interinos. Lo escuchamos. La sentencia nos aboca directamente a la fijeza comunica sanción, porque en España no existe en el sector público ninguna medida sancionadora para dar cumplimiento a la directiva. Y el Tribunal Constitucional Europeo ya ha dicho hasta la saciedad que cuando en el sector público, a diferencia de ocurre en el sector privado, no es, un Estado miembro no ha fijado una sanción, no puede aplicarse la norma nacional que prohíbe la fijeza al personal público, y lo que procede es la transformación de esa relación temporal en una relación fija. La sentencia se basa en la premisa de que el trabajador puede ser víctima de una utilización abusiva. Para la responsable del sector autonómico de la UGT Andalucía, Esperanza Morales, quieren que sean los tribunales españoles los que deban actuar en cada caso. No da respuesta ni soluciones. Esta sentencia al final no da una solución concreta, simplemente dice que es el derecho interno quien tiene que interpretar el abuso de la temporalidad, que por supuesto hay un abuso y un fraude de ley en esa temporalidad, pero al final el Tribunal Europeo no determina las situaciones concretas, cómo se debe de sancionar ese fraude de ley. Pues España y Andalucía incumplen la normativa europea que fija en un 8% el porcentaje de trabajadores eventuales que puede tener la administración pública. Este porcentaje es del 15% aproximadamente a nivel estatal y cerca del 20% en nuestra comunidad autónoma. Manuel Ángel, no está ¿cómo? Mal para no está mal. La tarde. Le quería preguntar a Manuel Ángel, ¿cómo puede ser que siempre desde las distintas autoridades públicas, desde las distintas administraciones, sus distintos responsables hablan, continuamente acerca de la precariedad, de los contratos en precario, de la temporalidad en el empleo? Sin embargo, parece que ejemplo no dan. Manuel Ángel. Pues no da mucho ejemplo. Bueno, en cualquier caso, la administración pública no da ejemplo en muchísimos asuntos, no solamente en esto, ¿no? No lo da en esto, no lo da en el tema de los pagos, pero en fin, que es un tema fácilmente resoluble y además la Europa lo dice continuamente y lo ha dicho la sentencia actualmente diciendo que, bueno, le pasa la pelota realmente a los jueces españoles, en el sentido de que en cada caso tendrán que determinar si se sigue cualquiera de las dos soluciones que proponen, que a mí me parece adecuadas, vamos, pero lo tendrán que determinar los jueces en su caso, porque hay que ver efectivamente cuáles son las condiciones de cada trabajador. Más asuntos, José Antonio, en este marasmo de información que económica que estamos viviendo a cada segundo. Acaba en el diario El Mundo la la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista con los compañeros del Mundo, decir que están preparados para aumentar ese plan de emergencia del BCE frente al coronavirus, ese plan que anoche se conocía por valor de 750.000 millones de euros. Se empieza a mover el Banco Central Europeo y, bueno, veremos a ver los efectos que tiene. Sí, grande. Sí, bueno, de momento las bolsas han reaccionado con satisfacción. ¿Sí? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues las bolsas han reaccionado con satisfacción ante el aluvión de buenas noticias que les ha llegado no solo el Banco Central Europeo, como tú decías, sino también el Banco de Inglaterra, que aunque ya no forme parte de una manera formal de la Unión Europea, no deja de influir y mucho en la economía de nuestro continente, ¿no? El BCE ha anunciado, como tú decías, un programa de compra de emergencias por un importe de 750.000 millones de euros, que irá destinado a comprar deuda, tanto pública como privada, desde ahora y hasta final de año por lo menos. La semana pasada, recordemos que el BCE decidió mantener sin cambio los tipos de interés, que están, en recuerdo, en Europa en términos negativos, en el menos 0,5, aunque decidió apoyar nuevas subastas de liquidez con condiciones ventajosas y anunció que compraría activos por 120.000 millones de euros, también hasta final de año. Estamos en tiempos extraordinarios, eso ha dicho la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde. También el Banco de Inglaterra se ha sumado a la senda que inició hace unos días la Reserva Federal Norteamericana y ha dejado los tipos de interés en el Reino Unido en el 0,1% y ha decidido comprar activos hasta una cantidad de 645.000 libras, lo que son, al cambio, aproximadamente unos 700.000 millones de euros. Tanto la vicepresidenta tercera del Gobierno y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, está contenta, como no puede ser de otra forma, con esta decisión del Banco Central Europeo. La vicepresidenta ha dicho que hay que evitar la enorme volatilidad que tienen hoy los mercados, con la bolsa subiendo un día un montón y después hundiéndose al día siguiente. Hoy la bolsa española ha cerrado con alzas del 1,93%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.395,8 enteros. El anuncio del BCE ha tenido también un efecto claro en la prima de riesgo española, que caía hasta los 105 puntos básicos tras haberse disparado ayer. Las principales bolsas europeas también han respondido con subidas, que están aproximadamente todas por encima de los 2 puntos porcentuales, excepto algunas. Y Wall Street, en este momento el Dow Jones estaba ligeramente por encima del 1% después de haber estado en porcentajes de subida mayores. A todo esto, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ahora José Antonio, si quiere vamos a las declaraciones de Garamendi. Manuel Ángel, no estábamos diciendo, hemos coincidido en algún momento o hemos escuchado a analistas decir que la política monetaria estaba agotada, que no tenía el efecto que se esperaba, que nadábamos en un mar de liquidez pero que no llegaba donde tenía que llegar. Esta persistencia prácticamente de todos los bancos centrales, ¿qué consecuencias puede tener? Paco, lo has dicho mejor que yo. En estos momentos lo que ocurre, Paco, es que en estos momentos es subversivo decir que estas medidas sirven para poco. Porque lo importante es que se lo crean los mercados, lo importante es que se lo crean los agentes económicos. Pero es cierto lo que estás diciendo, es decir, que en estos momentos las grandes cifras, 750, 200, no se entiende bien cómo van a actuar, porque efectivamente la liquidez, seguimos teniendo una enorme liquidez que no llega, pero es que ahora ya el problema no es liquidez, esto va a favorecer a grandes empresas, pero ¿va a parar esto el ERTE de Inditex? ¿O va a parar lo que pasa en SEAT? ¿O cómo? ¿Es posible que las grandes empresas efectivamente tengan la posibilidad de utilizar este tipo de la liquidez? Que yo tampoco estoy muy seguro de que les llegue. Pero desde luego esto a las pequeñas y medianas empresas les va a llegar menos. Y dicho esto, entiendo que mucha gente pensará, y yo apoyo que lo piensen, que esto es un buen síntoma de recuperación económica y Dios quiera que esos agentes que se lo creen actúen en consecuencia. Pues para poner un ejemplo de lo contrario que están haciendo, aunque es verdad que está en tipos negativos, hoy el Banco Central de Dinamarca ha subido sus tipos, lo ha hecho para apoyar su divisa. Es verdad que tenían un interés del 0,75% negativo y lo ha subido al menos 0,6%, también en negativo. Pero bueno, es un poco ir a la contra en ese mundo ya de donde el dinero no vale absolutamente nada. Nada, nada. Nada, el hecho, y bueno, el hecho, por ejemplo, lo que se cita, yo estoy contento de que sea así, porque la verdad es que al ritmo que llevábamos en los mercados financieros y en la bolsa, esto era inaguantable. Pero la bolsa hoy, por ejemplo, el IBEX ha estado en crecimientos del 3, del 4, para acabar en un 1 y pico. Ni siquiera rebota, es decir, que ha rebotado un poquito. Esto es, lo digo con una metáfora un poco dramática que utilizan algunos analistas financieros para decir este tipo de rebotes. Es el rebote muerto. Del gato muerto. Entonces, claro, esto es Dead Cat Bones. Esto, pero en fin, confiemos en que no sea así, confiemos en que, y confiemos sobre todo en que los datos que tenemos en torno a la actuación del COVID-19 sean positivos y efectivamente todos podamos mirar el futuro con optimismo, pero sobre todo el empleo y la pequeña y mediana empresa. José Antonio, decías que el presidente de COE, Antonio Garamendi, hablaba precisamente de los inversores. Sí. Sí, habló de los inversores y ha afirmado que además no tiene mucho sentido que empresas potentes, rentables y sólidas, como las que estamos nombrando en esta conversación, estén registrando grandes caídas en bolsa, en muchos casos, ¿no? Y además que es una valoración que no se corresponde ni con sus balances, ni con la actividad, ni con la fortaleza. Al hilo de lo que decíais antes, la primera que dijo que no había que tomar muchas más medidas fue la propia Christine Lagarde la semana pasada, cuando liberó esos 120.000 millones de euros, ¿no? Dijo, ya está bien, ¿no? No podemos hacer mucho más. Bueno, pues la vista está que han hecho algo más y le ha costado bastante dinero, ¿no? Pero lo menos si hacen lo que hacen todos. O sea, aquí el problema es no ser uno el que no, el llevar la contraria. Claro. ¿Quién se queda fuera, ¿no? Claro, claro, ¿quién se queda fuera? Por cierto, ¿quién ya se queda fuera ya, que después le tiren de las orejas, ¿no? Ya que estabas hablando de que en las declaraciones del presidente de COE, de que no tenía sentido los precios ridículos de algunas compañías, algunos ya lo han aprovechado. Lleva el periódico Expansión abriendo, lo firma la compañera Patiño, que JP Morgan ha alcanzado ya el 6,8% de Repsol. Precisamente lo ha hecho a través de productos derivados financieros, pero ya se ha posicionado aprovechando la caída de precios de la compañía que dirige Josu Jon Imaz. Oportunidades hay. Bueno, sí, no, claro. Sí, no. Oportunidades hay muchísimas en un mercado de este tipo. Lo que ocurre es que es complicado. Yo la verdad es que no sé por qué no se adoptan medidas en relación con los mercados. Ya se ha hecho en alguna bolsa. No digo yo que se suspendan o se cierren las cotizaciones. Se suspendan las cotizaciones, se cierren. Pero algo habría que hacer, porque mientras los mercados estén locos y no sepan a qué atenerse, vamos a tener una volatilidad del demonio y vamos a estar expuestos a esto que está pasando. Pasará con Repsol, pero la cotización de Telefónica también está muy bien, está a tiro. La cotización de los bancos, no citaré bancos, pero todo está. Y efectivamente estamos absolutamente expuestos a que alguien que tenga dinero y quiera arriesgarse y quiera protegerse, pues los compre. Bueno, a lo mejor eso es lo que hay que hacer, pero vamos, a mí no me parece razonable dentro de un capitalismo con ciertos rasgos sociales, ¿no? No es así, ¿no? Pues si queréis, nos quedan 25 segundos para llegar a las 9 de la noche. Os emplazo a los dos a partir de las 9 del resumen de noticias que nos trae ya, mire por el pasillo, Marisa del Barrio, y seguimos con la economía. Y tenemos también, vamos a contar a partir de las 9 y 5 con el profesor García Montalvo para contar también con su perspectiva, con su análisis acerca de lo que está pasando en la economía con esta crisis del coronavirus. Llegamos a las 9. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Marisa del Barrio, que ya tiene preparada la última hora. Buenas noches. Buenas noches. Andalucía ha superado el millar de afectados por coronavirus, al sumar ya 1.008 casos, 149 más. Se han actualizado los datos en España. Hay 17.963 contagiados. Según esos últimos datos, 830 fallecidos, 23 de ellos son en Andalucía. Y la cifra positiva, también nos gusta recordarlo, 1.207 personas recuperadas. El mensaje, aunque con distintas voces, viene siendo el mismo. Lo peor está por llegar, porque todavía no hemos alcanzado el pico de la curva ascendente que refleja el número de contagiados. María Neira, directora de Salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, lo explicaba en Canal Sur Televisión. Yo creo que hay que adelantarlo desde ya, que sí, que va a haber un aumento importante del número de casos, pero también como mecanismo, ¿no?, de preparación, el saber que esto tiene un fin, o sea que hay que mirar hacia ese fin. Y lo que nos ha asustado en las últimas 24 horas es el número de fallecimientos entre mayores. El gobierno destina 300 millones para atender a mayores dependientes en residencias y también a los que se encuentran en sus domicilios. Fondo social extraordinario que mañana, del que mañana informará a las comunidades autónomas el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Estamos reforzando así la asistencia a domicilio para garantizar la salud, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y también la alimentación de todas estas personas. Porque el vicepresidente segundo coordinará a partir de ahora y por encargo del Ministerio de Sanidad, la máxima autoridad durante el estado de alerta, la atención a los más desfavorecidos. Aquí en Andalucía se ha reforzado precisamente esa teleasistencia en un 80%, y es que, como contaba en estos micrófonos la consejera de Política Social, Rocío Ruiz, la Junta cuenta con un plan de contingencia. En el caso de que no tuvieran sitio, nosotros ya tenemos un plan de contingencia con plazas y residencias que tienen mucho más espacio para aislarlo perfectamente. El Gobierno no prevé de momento cerrar el espacio aéreo, como le vienen demandando las comunidades autónomas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pide evitar desplazamientos que no tengan garantizado el retorno e insiste en viajar solo en las situaciones permitidas. No tenemos contemplado de momento cerrar el espacio aéreo. Lo que tienen que hacer estas personas es ponerse en contacto con su compañía. No obstante, el Ministerio de Exteriores está siguiendo esta situación y en los casos que haya que articular algún recurso, lo haremos. Ábalos ha comparecido esta tarde en la Moncloa junto a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha descartado la intervención del sector eléctrico por la crisis del coronavirus, ya que funciona perfectamente, ha dicho, incluso con precios un 19% más bajos que hace un mes. Desde la Junta han pedido al Gobierno Central que ordene el cierre de los hoteles para que puedan acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo. En Canal Sur Televisión lo ha dicho hoy el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín. El decretar el cierre de todos los hoteles, salvo aquellos que sean estrictamente necesarios. Porque de esta forma también los hoteleros andaluces podrán acogerse a muchas medidas para poder salvar esta situación, ¿no? Y es que la Consejería de Empleo está facilitando a través de su plataforma online la presentación de ERTEs, más de 4.000 en los últimos días. En toda España, H&M se ha sumado con sus 6.000 empleados a las grandes firmas como Inditex, Siberia, Nissan. Entre todas suman más de 60.000 trabajadores sometidos a expedientes de regulación de empleo solamente anunciados este jueves. La cifra, por tanto, puede seguir aumentando porque hay colectivos como Correos y Entregas a Domicilio que piden medidas de seguridad o reducción de la actividad. Hoy, por ejemplo, también hemos conocido que el Festival de Cannes ha anunciado que ante la actual crisis sanitaria ha suspendido su edición número 73, la que estaba prevista para los días 12 al 23 de mayo. No se va a poder celebrar en esas fechas, pero los organizadores dicen que a mediados de abril anunciarán sobre si se puede celebrar en otras. Sexto día de estado de alarma, sexto día de aplausos a los sanitarios. Y hoy, con recuerdo especial a la primera enfermera fallecida por este COVID-19, un aplauso que se extiende a todos los profesionales que trabajan para garantizar los servicios básicos durante la crisis del coronavirus. Son 9:05 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda: tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Este fin de semana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial informativo desde las 3 de la tarde. La última hora sobre la situación sanitaria del coronavirus. Información puntual de la evolución en Andalucía. Información de servicio público y toda la actualidad con la presencia de destacadas personalidades del mundo del deporte. Este sábado y domingo, desde las 3 de la tarde, especial informativo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Araceli Limón y Fernando Pérez. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. La economía en el Mirador de Andalucía. Siete minutos de la tarde, de la noche ya. Saludamos a nuestro invitado, al catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Comentábamos con José Antonio del Saz y nuestro colaborador habitual, Manuel Ángel Martín, que estábamos un poco hablando de que tantas veces hemos dicho que la política monetaria estaba agotada, pero que insistimos en ella, y decía Manuel Ángel Martín, apuntaba que con la ilusión de que los agentes económicos se lo crean. ¿Usted comparte también esa opinión? Sí, la verdad es que la política monetaria está ya muy utilizada, muy usada, pero siempre se puede profundizar en aquellas herramientas que son las más útiles. Y además hay nuevas ideas, ¿eh?, que los bancos centrales difícilmente aceptarán de entrada, pero que si las cosas se ponen mucho más difíciles, puede ser que tengan salida, y eso multiplicaría por mucho la potencia del bazooka monetario. Uh-huh. Eso pasa por comprar, por ejemplo, el Banco Central Europeo lo tiene prohibido, directamente deuda pública de los estados. Eso pasaría por ahí, esa sería una primera fase, pero incluso, digamos, hay expertos en política monetaria que empiezan a admitir que la posibilidad de que el Banco Central Europeo hiciera compras, digamos, directamente a los estados, o sea, financiara directamente la política fiscal de los estados. Eso querría decir que no tendrías que endeudarte, simplemente sería el Banco Central Europeo que imprimiría billetes y los estados los gastarían, sin necesidad de pasar por el ciclo de comprar la deuda. Ya, te digo, esto es una medida, digamos, súper extrema, porque ya sería el límite del límite, y en estos momentos es tan poco convencional que no creo que mucha gente dentro de lo que sería el establishment de la política monetaria en estos momentos aceptara, pero sí que hay algún experto que está proponiendo que se haga. Lo digo sobre todo por el papel que siempre ha tenido el Banco Central Alemán, de como halcón, ¿no?, como vigilante de la política ortodoxa, por su experiencia después de la Primera Guerra Mundial, en que acabó aquella experiencia de imprimir billetes, ¿no? Sí. Sin duda, esto no sería sencillo, pero pensemos que Alemania llevó al Tribunal Europeo las compras de deuda soberana y perdió aquella demanda. Por lo tanto, yo creo que Alemania además está mucho más flexible, ve que ellos mismos tienen muchos problemas y están haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista fiscal, que también siempre han sido muy reacios, a pesar de que tenían capacidad y tenían posibilidad para hacer más política fiscal, siempre han sido muy reacios a hacerla. Yo creo que ahora le están viendo las orejas al lobo y están planteándoselo de otra manera. Uh-huh. Es verdad que esto ya sería un salto en el vacío, por decirlo de alguna forma, pero si las cosas se pusieran realmente muy complicadas, bueno, sería una opción que igual deberíamos plantearnos, a lo mejor no adoptar, pero plantearnos o adoptarla en fases, por ejemplo, o algo. No lo sé, es una posibilidad, lo cual quiere decir que la política monetaria es verdad que está muy trillada ya, pero aún tiene capacidad. La política menos grande, por así decirlo, que es la monetaria, la que más impresiona, ¿no?, por esos volúmenes, esas cifras, esas cantidades, que es, por ejemplo, la que ha planteado el gobierno andaluz en su pequeña medida, en su competencia, pero también ese decreto del gobierno de la nación para movilizar esos 200.000 millones de euros de recursos, rezaba en el titular de prensa, pero que luego, escudriñando, se ve que es más una voluntad que una posibilidad real. ¿Cómo valora usted en conjunto el decreto, bueno, de emergencia aprobado por el gobierno? Yo creo que las medidas son las que tocan en este momento, son medidas muy parecidas a las que se han tomado en otros países. Hay que pensar, en estos momentos el principal problema es que hemos tenido un shock temporal, porque va a ser temporal, este no es un shock que pueda durar indefinidamente, y lo que hay que evitar es que ese shock temporal pueda tener un efecto sobre la economía que sea permanente, quiero decir, que nos saque, que nos descarrile durante muchos años de nuestra tasa de crecimiento. Y por lo tanto, para hacer eso, la única posibilidad es evitar que los efectos de segunda ronda, los de primera ronda ya se han producido, uh-huh. El descalabro de las cadenas internacionales de producción y en la parte de producción, en la parte de demanda, pues la reducción de las compras de billetes de avión, de hoteles, etcétera. Pero hay que evitar que la segunda ronda, que serían los despidos, de que la gente acabara sin empleo y sin rentas, y por otra parte las empresas que quebraran porque no entran ingresos, pero sí que tienen que pagar los intereses de los préstamos y tienen que pagar Hacienda y tienen que pagar a los trabajadores, hay que impedir que eso suceda. Uh-huh. Por lo tanto, las medidas todas están orientadas en esta dirección, en mantener las rentas de los trabajadores que puedan perder el empleo y por lo tanto mantener la demanda, y en mantener la liquidez, dar mucha liquidez a las empresas para que éstas puedan hacer frente a una situación en la cual van a tener pocos ingresos y sí que puedan pagar sus gastos y por lo tanto mantener la oferta. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que el gobierno español no ha sido muy original. Muchas de las medidas, la mayoría de esas medidas ya se habían aplicado en otros países. Uh-huh. Es el momento, decía usted, de proteger también a las empresas, pero la medida que hemos adoptado es aplazar el pago de impuestos. Ya se está hablando, en Italia se están introduciendo medidas de directamente moratoria, de que no se paguen los impuestos. Sí. ¿Ese será el siguiente paso? ¿Será la evolución natural del plan aprobado por el gobierno? Podría serlo. Yo lo que creo es que el gobierno está aplicando, en este caso, una perspectiva gradualista. Va poco a poco valorando la necesidad de tomar una acción más contundente, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, se han tomado medidas mucho más contundentes. Pues el IBI se ha eliminado, etcétera. O sea que yo creo que está bien esta visión gradualista, uh-huh, dado que tenemos una enorme incertidumbre sobre cuál será el impacto final de esta crisis. Hoy la agencia de rating Fitch calcula que terminaremos este año con un crecimiento negativo de casi un punto, del menos 0,8, cuando veníamos creciendo a un ritmo del 1,6, 1,7, es decir, un shock de 3 puntos de PIB. Eso también, aparte del parón económico, el agujero en las arcas del Estado puede ser monumental. No, sin duda. No solamente por la parte de ingresos, es que pensemos que estos ciento y pico mil, 117.000 millones que van a ser todos financiados básicamente por gasto público, esto supondrá un incremento de la deuda muy sustancial. Por lo tanto, a ver, al final de esta crisis vamos a acabar con un nivel de deuda pública mucho más alto que el que teníamos. Pues estábamos en torno al 100%, pues acabaríamos en el 115-120%, porque evidentemente la economía va a sufrir un golpe muy fuerte. Hay filtraciones del Banco Central Europeo que dicen que en un escenario normal, la caída sería del 2%, un escenario igual severo podría ser hasta un 5%, uh-huh, en Europa. Y por lo tanto, no estamos hablando de un pequeño golpecillo, sino que esto es una cosa muy seria. Y con eso tendremos que acostumbrarnos a vivir durante un cierto tiempo. Por eso es tan importante que el Banco Central Europeo haya dicho que amplía sustancialmente su capacidad para comprar bonos soberanos, porque es que España va a tener que emitir muchísimo, Italia, que ya estaba en el 130% de deuda, va a tener que emitir muchísimo, y por lo tanto, si no hay ese soporte, los tipos de interés de las emisiones españolas e italianas van a subir mucho, y con lo cual todo el dinero que aportamos los ciudadanos con nuestros impuestos, una parte muy sustancial, en lugar de irse al gasto público, tendrá que irse a pagar los intereses de la deuda, y esto, digamos, no sería conveniente. Uh-huh. Manuel Ángel, ¿qué reflexión quieres compartir con el profesor García Montalvo? Pues yo comparto casi todas las reflexiones que ha hecho. Lo que ha hecho es pura ortodoxia. Es verdad que el razonamiento es perfecto. Yo, de todas maneras, no es que sea más pesimista, es que, por ejemplo, el llamar a las cosas por un nombre no la soluciona. Yo creo que los efectos de segunda ronda que él dice, que es clásico de cualquier crisis, se están produciendo ya. a la gente que se va de SEAT o de Inditex, va a comprar y no sabe qué comprar porque está cerrado. Es decir, aquí efectos de segunda ronda ya no vale esa denominación. Ya es que estamos en una situación complicada. Es cierto lo que él dice, que desde el punto de vista del presupuesto público y de los posibles intereses de la deuda, que eso se puede controlar bien por los bancos centrales y por los gobiernos, seguiremos en unos extremos razonables. Pero aparte de eso, la liquidez, salvo efectivamente que defienda alguien, yo no lo defiendo, la nueva teoría monetaria, la nueva política monetaria, que casi está diciendo que se regale dinero a la gente, porque yo no sé por qué se le va a regalar dinero a los bancos centrales y no a los individuos, porque hay gente que está pensando que a cada ciudadano hay que... Sí. A mí eso me parece complicado, me parece muy complicado. Señor García Montalvo, el dinero... Pero vamos, lo demás me parece... Tenemos problema con la IP de Manuel Ángel Martín. Quería retomar ahí, señor García Montalvo, ¿el dinero es un bien más del mercado? ¿Sí? ¿Depende de su oferta, condiciona su valor? Bueno, esto nos llevaría muy lejos. No, pues... Yo creo que sería una discusión filosófica que se ha planteado muchas veces en economía y no. Yo creo que en estos momentos las opciones de política económica son claras. Es verdad lo que se estaba planteando antes, que los efectos de segunda ronda ya se están empezando a sufrir, pero lo que hay que hacer es que se sufra lo menos posible. Por lo tanto, hay que mantener el efecto de segunda ronda es ERTES, ya hay muchos ERTES. En Estados Unidos, por ejemplo, han salido, en España, en Estados Unidos han salido los últimos datos de desempleo de la última semana y el salto es monumental, se ha doblado. Entonces, toda esta gente ya se ha quedado sin empleo. Lo que hay que conseguir es que esta gente que se ha quedado sin empleo y que es por una causa completamente ajena a su actitud laboral y incluso a las empresas, que tenga una renta suficiente para poder ir haciendo frente a esos gastos que surgen y que temporalmente no va a tener esos ingresos. Por lo tanto, eso es lo que yo intento decir, que el efecto de segunda ronda, claro que se está produciendo. Lo que tenemos es que mitigar el impacto que tiene ese efecto de segunda ronda sobre la economía. No olvidemos que en Estados Unidos Trump ha dicho que va a enviar cheques a la población directamente, ¿eh? O sea, que claro, va a enviar claro, a cada claro, familia... Va a enviarle los cheques. La sinceridad que algunas veces nos abruma del presidente de Estados Unidos. José Antonio del Saz, ¿tenías alguna pregunta para el profesor García Montalvo? No, estaba pensando un poco en esa relación, y él lo ha dicho perfectamente, y también el don Manuel Ángel, la referencia a que los efectos de segunda ronda, los que ya afectan directamente muy claramente a la familia, a los hogares, a la capacidad de compra de la familia, al propio empleo. No sé si habrá en la reserva de los gobiernos algún tipo de medidas previstas o previsibles para cuando se lleguen a producir, si es que se producen esos efectos. ¿Hay margen para eso, para que los gobiernos puedan actuar cuando el desempleo, si es que llega, se produzca de una forma importante? Bueno, algunos países tienen más margen que otros. En principio, por ejemplo, España no tiene mucho margen. Lo que sucede es que la Unión Europea, obviamente, dada la situación, ha flexibilizado enormemente los límites del déficit y no creo que diga nada ni a España, ni a Italia, ni países que tienen una problemática bastante aguda. No creo que digan nada porque se utilice toda la potencia de la política económica y del gasto público para hacer frente a esta situación. Evidentemente, si esto fuera efectivamente un cataclismo, y hay gente que lo plantea como el apocalipsis, pero digamos, si esto fuera un cataclismo, pues habría que poner algunos límites, porque lo que no sería a lo mejor posible es un caso japonés. Japón sí que puede mantener un 230% de deuda porque son sus propios ciudadanos los que mantienen esa deuda. En el caso de España, de Italia, llegar a esos niveles de deuda pública pues sería muy difícil incluso para el Banco Central Europeo mantener unos tipos de interés que fueran más o menos razonables. Sobre todo en el caso de España, porque sí es verdad que, a diferencia de los italianos, nuestra deuda está principalmente en manos extranjeras. Los italianos conservan parte de la suya, y si hablamos de las reservas de oro, también hay grandes diferencias. Le quiero hacer una pregunta más, señor García Montalvo. Esta mañana me preguntaba a mi hijo si esto era igual que una guerra. Y yo, en la medida de lo posible, le he pretendido explicar que después de una gran guerra, como fue la Segunda Guerra Mundial, porque es un símil que se está utilizando sobre todo en los países más afectados, pues había que reconstruir la fábrica, había que reconstruir las casas, había que reconstruir los puentes. Aquí no hay que reconstruir nada. No. No tiene nada que ver ni con la recuperación de una guerra, ni siquiera con la crisis financiera de 2008. No tiene nada que ver. El origen es completamente distinto. Aquí no tenemos... El origen de la crisis de 2008 fue un origen interno a la propia dinámica de la economía. Aquí no, es completamente externo, es una pandemia, no tiene nada que ver con la dinámica de la economía, y no tiene nada que ver con una guerra. En una guerra el capital... desaparece, o sea, está triturado por los bombardeos. El capital humano también desaparece en gran parte, y es capital humano que son personas en edad de trabajar, y muchas personas desaparecen. Por lo tanto, esto no es así. O sea, si mañana se acabara la pandemia, si mañana el virus desapareciera, las fábricas se pondrían en funcionamiento otra vez rapidísimamente y la gente iría a trabajar porque sigue teniendo capacidad de trabajar. Por lo tanto, no es una situación que se pueda asimilar a una guerra en cuanto a la capacidad luego de recuperación. Pensemos, después de la gripe del 1918, de la gripe española, en Estados Unidos la recuperación se produjo mucho más rápidamente que una recuperación de una recesión normal y corriente, cíclica, de las que suceden cada 4 o cada 5 años. Mucho más rápidamente. En 6 o 7 meses estaba todo el sistema productivo otra vez en marcha. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por eso, porque las máquinas no, el virus no afecta a las máquinas. Y están ahí, o sea, está cerrada la empresa, pero las máquinas siguen ahí. Y las personas, de hecho, en la gripe española sí que afectó fundamentalmente a gente que estaba en los 20, los 30, en los 40, gente en edad de trabajar. Ahora está afectando mayoritariamente a gente que ya está en la fase de jubilación, por lo tanto, ni siquiera ahí tendría un impacto que sería similar. Yo creo que sí. Efectivamente, esto no dura mucho, la recuperación puede ser relativamente rápida. Pero pues, claro, ahí tenemos esta incertidumbre grande sobre cuál será la duración. Nos quedamos con esa reflexión de esperanzas de recuperación pronta, en el momento, eso sí, que el coronavirus dichoso pues desaparezca. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Ángel, ¿tú confías también en esa recuperación rápida, no digo en V, como se dice en el argot económico, pero sí rápida en el momento que se atenúe la crisis sanitaria? Yo no solamente, más que confío, lo deseo. Es que todo está ligado a lo que dure en la crisis sanitaria. Porque es verdad que esto no es como una guerra. En las guerras, lo que pasa es que yo no sé si es peor, porque en las guerras se destroza, se pierde capital social, pero brevemente también lo hemos visto en la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. Si alguien invierte y mete dinero y se importan capitales, pero claro, aquí es que esta es una crisis donde lo que ocurre es que tienes los pies atados. Y entonces no hay forma de, hasta que no te desaten los pies, no puedes decir si puedes correr los 1000 metros, los 500 metros o puedes ponerte a trabajar. Y eso es lo, y por tanto lo que hay que hacer es votos porque dure pronto esto, porque sí es verdad que la recuperación puede ser rápida. A quien no afecta el coronavirus, José Antonio, es al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ah, no. Lo digo porque la campaña ya está prevista, ¿verdad? Sí, no piensa en absoluto retrasarla, vamos. Está previsto que el 1 de abril comience la campaña de la renta, tal como estaba pensado en un principio. Alguien, no sé, había dicho que esto se iba a retrasar, pero yo supongo que Hacienda no quiere, bajo ningún concepto, que se retrase lo más mínimo, ni la declaración de la renta, ni otro tipo de impuestos, ¿no? Porque habrá que pagar todo esto de algún lado, ¿no? Y será de los impuestos. No, pero lo decía con el sentido, no lo sé, estoy hablando de memoria. No sé si son mayoritarias las devoluciones, que es lo que tiene uno que pagar a Hacienda en el cómputo global. Son malas devoluciones. Son malas devoluciones. Puede ser contraproducente en estos momentos. Iniciar la campaña. Aparentemente sí, claro. No deja de ser una forma de vaciar las arcas del Estado en beneficio de los ciudanos, que no deja de ser también no una estaría manera mal, no estaría de que mal. Ese dinero vuelva al flujo, ¿no? Uh-huh. Y Manuel Ángel, sirva para comprar y levantar algo, ¿no? La economía, ¿no? Sí, es verdad, pero es renta y patrimonio. Es decir, y patrimonio, claro, función del patrimonio que tuviera la gente en diciembre. Que no tenga, es decir, un 20% más del patrimonio que tiene ahora. O sea, esto es complicado, es complicado. Psicológicamente es muy complicado. Pues efectos de la crisis, nos quedan apenas 4 minutos. José Antonio, había más decisiones que se han adoptado hoy, o algunas medidas que ha anunciado también el vicepresidente del gobierno, también algunos matices acerca de, bueno, de ese decreto que a los autónomos no ha satisfecho como regla general. Si nos la puedes detallar, vamos comentando brevemente antes de llegar a las 9:30. Pues si puedo brevemente, primero con el tema de los autónomos, que parece que no nos terminamos de aclarar en general qué es lo que unos quieren y qué es lo que otros están dispuestos a dar, porque el ministro de Seguridad Social ha dicho que no va a haber nada más por los autónomos, que esto es lo que hay, que lo que se aprobó en el decreto es lo que hay, que eso es suficiente. De todas maneras, también es verdad que las asociaciones de autónomos siguen pidiendo que mientras que no haya ingresos no se pague el impuesto, es decir, ingresos cero, impuesto cero. Uh-huh. Ya conocemos de estos días atrás cuáles son qué es lo que dice el decreto con respecto a los autónomos. Y bueno, lo que también es otra controversia en el ámbito del decreto que se aprobó el martes pasado es con respecto a los alquileres, ¿no? Hay también, y sigue habiendo también, diferentes puntos de vista dentro del gobierno. Está por una parte la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que descarte que se pueda producir algún tipo de ayuda para el pago de alquileres de las personas que no lo puedan pagar, sino que ella lo que dice es que los alquileres los cobran personas que son ingresos de esas personas, y que si no cobran ese alquiler, pues muchos se pueden ver también con problemas económicos, mientras que por otra parte el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha salido hoy a la palestra, que hacía tiempo que no le escuchaba, porque como sabéis, pues su mujer está afectada por el coronavirus y estaba en la cuarentena, pues ha dejado entrever que de alguna manera habrá que responder a la necesidad que tienen algunas familias de poder hacer frente a esos alquileres, y en la situación en la que está, pues quizás algunos no puedan hacer frente. Así que estamos en un momento donde se están poniendo de manifiesto los diferentes puntos de vista que pueda haber dentro del Consejo de Ministros y en definitiva en la propia sociedad. Uh-huh. Manuel Ángel, ¿por qué crees que a los autónomos se les ha dejado fuera de este decreto bueno, tan rimbombante, ¿no? que hemos vendido esos 200.000 millones de euros que pretende movilizar el Ejecutivo? Pues no le veo justificación, Paco. Yo creo que es un error y que efectivamente lo tendrán que arreglar de alguna manera, recoger velas, porque no lo entiendo. Es una torpeza, es un olvido, yo creo que intencionado, pero tampoco entiendo por qué, ¿no? Porque no viene a cuento, y los autónomos son unas empresas, de alguna manera, una fuerza productiva que genera empleo también y que están en una situación tremendo, que abren por la mañana, abren el cierre y resulta que no tienen ingresos, que no entra nada, ¿no? Y eso es muy inmediato, eso sí que es un efecto de segunda ronda y que se junta con un efecto de primera ronda, es decir, todo a la vez. Entonces no lo entiendo, no lo acabo de entender, no sé. Pues dice Lorenzo Amor que está hablando de 1.600.000 autónomos los que no van a cobrar ninguna prestación. Uh-huh. Como de las que se ha anunciado por la mitad de los autónomos son de colectivos, ¿no? Sí, y bueno, y él también desde ATA se calculaba que el impacto podría, si se hubiesen aprobado medidas esa como cero ingresos, cero cuotas, era de 2.000 millones de euros. Gracias a los dos, José Antonio Lezama, Manuel Ángel Martín. Esta es la ronda de la economía que ahora acaba en el Mirador de Andalucía. Buenas noches. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, Tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Este fin de semana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial informativo desde las 3 de la tarde. La última hora sobre la situación sanitaria del coronavirus. Información puntual de la evolución en Andalucía. Información de servicio público y toda la actualidad con la presencia de destacadas personalidades del mundo del deporte. Este sábado y domingo, desde las 3 de la tarde, especial informativo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Araceli Limón y Fernando Pérez. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. Tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve y 32 minutos, abrimos ahora el tiempo de la tertulia, superado el tiempo para la economía. Vamos a hablar del coronavirus, de las repercusiones económicas hemos hablado, aunque seguramente van a estar presentes durante los próximos minutos, pero también de las políticas, de las repercusiones sociales que está teniendo esta crisis que nos va a llevar, pues como mínimo, a concluir esta primera fase de cuarentena, estas dos semanas en estado de alarma, aunque visto ya lo que ha decidido, lo que plantea Italia, que es llevárselo al mes de abril, y viendo cómo evoluciona la curva de uno y otro, esa curva que nos hablan las autoridades, ese pico para llegar lo antes posible, pues seguramente haya que retrasar también el estado de alarma en nuestro país. De hecho, el próximo 25 de marzo se va a debatir eso en el Congreso de los Diputados. Vamos ya con nuestros compañeros, colegas de profesión, ellos opinadores también. Pepe Arenzana, buenas noches. Buenas noches. Lourdes Lucio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y Paco Morón, buenas noches. Ah, buenas noches. Una pregunta o una maldad, como lo queráis en ver. ¿Quién se puede saltar la cuarentena y quién no? Eso sí que es una maldad. No se la debería saltar nadie, ¿no? ¿Quién debía pasar la cuarentena? Es la pregunta. ¿Y quién no? Ah, yo creo que hay alguien que ya la ha pasado, parece, ¿no? Hoy mismo estaba mirando las noticias del 26 de febrero, donde de todos los periódicos, aparecen todos los periódicos, donde el vicepresidente tercero del gobierno, Pablo Iglesias, aparece retratado como que no acude a la constitución de la mesa de negociación con Torra, ¿no? Y en todos los titulares aparece por una fuerte amigdalitis. Muy fuerte amigdalitis debió ser para que momento como ese se lo perdiera Pablo Iglesias. Y yo sugiero, o pregunto, o lanzo, tenía el coronavirus ya, y es por eso por lo que está acudiendo, una vez pasada la cuarentena, a los consejos de ministros, y quiero decir, desde el 26 de febrero hasta el 15 de marzo, que es cuando se produce el consejo de ministros, donde se decreta el estado de alarma, y que es donde la primera vez que se habla de este asunto, ¿no?, de cómo puede asistir estando en cuarentena. No, probablemente es que la cuarentena él ya la había pasado. Quien contagió a su señora fue el señoro, y la señora fue al 8M, pues completamente contagiada. Esta es una hipótesis que entiendo que tiene bastante... Que no es la cadena oficial, esa es la cadena que hacen bien en apuntar, porque lo oficial es que desde que se detecta el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a él se le hace la prueba, entonces tiene que estar en cuarentena 15 días. Llevamos 6 días desde que iniciara la cuarentena y es la segunda vez que, sí, que se lo salta. Si la amigdalitis era la enfermedad de Pablo Iglesias, la cuarentena el día 15 ya la tenía pasada. Claro, claro. Ahora no la tendría pasada con el cálculo oficial. Lourdes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, el propio Pablo Iglesias, en un tuit que él pone el 12 de marzo, él dice que se hace las pruebas, porque efectivamente su esposa, que es ministra también de Igualdad, da positivo en coronavirus, él da negativo. Y él mismo dice en ese tuit que le quedan 14 días de cuarentena cuidando a su familia y trabajando por medios telemáticos. Es evidente que el vicepresidente segundo no ha cumplido esa cuarentena y a todos nos sorprende porque todos estamos, o al menos en mi caso, estoy siguiendo a rajatabla el confinamiento y no salgo absolutamente para nada a la calle. A mí me llama la atención sobre todo porque es un responsable público, es un responsable político, es miembro del gobierno, es vicepresidente segundo y tiene que ser su comportamiento en estos casos como el de todo responsable político e institucional, que supongo que hablaremos más tarde, debe ser ejemplar. Mm. Y en este caso creo que la actitud de Pablo Iglesias no ha sido ejemplar. Paco. Bueno, no solamente ejemplar, es que es su obligación y además nada más que por respeto a sus compañeros y por respeto a no contagiar a nadie, ¿no? Que está alrededor suya, o la posibilidad de que pueda contagiar a alguien, ¿no? Y más teniendo en cuenta que actualmente llevamos más de 200 personas que han sido detenidas, más aquellas que han sido multadas por no respetar el estado de alarma en el que estamos. Yo creo que de verdad es una irresponsabilidad y que lógicamente o hay trampa o ha actuado de una manera irresponsable y que debería llamarle la atención, o por lo menos no dejar que siguiera con esa actitud o que pidiera disculpas o que lo explicara. Uh-huh. A lo mejor tiene una explicación, no es la que ha hecho Pepe, que por cierto, felicidades Pepe por tu día, pero que muchas gracias, desde luego, pero creo que una explicación sí que nos merecemos, no solamente por su obligación, sino porque es que tiene que dar ejemplo. Hombre, quizás, no sé si cómo lo interpretáis, sino porque hay tanto trabajo que hacer o porque esas... Trabajo tenemos todos, Paco. Esas diferencias que se han evidenciado en los últimos consejos de ministros, incluso para, gestionar esta crisis, que son todos ministros del Partido Socialista. Hoy la rueda de prensa era para decir que el Ministerio de Sanidad delegaba en él la coordinación de las políticas sociales con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. No sé si era un argumento tan suficientemente de peso para saltarse esa cuarentena. Yo os invito a teclear en Google sencillamente Pablo Iglesias amigdalitis y os saldrán todos, absolutamente todos los periódicos con una fuerte amigdalitis hasta el punto, no una cosa menor, hasta el punto de impedirle a alguien como Pablo Iglesias a acudir a la constitución de la mesa de negociación con Quintorra. O sea, francamente, la hipótesis, ya digo que no pasa de ser una hipótesis, ¿no? Y no tiene mayor confirmación posible, salvo ahondar un poco y que pregunten quién puede hacerlo cerca de él, pero creo que es mucho más que razonable. Las casualidades existen, pero me vais a perdonar que tampoco crean los milagros, ¿no? Y que esto suena a blanco y en botella, suena, ¿no? Más allá de esto, del mero hecho no ejemplar, digamos, de este asunto, a mí me ha estremecido escuchar hoy al propio Pablo Iglesias decir que estaba emocionado al descubrir que la UME, que es el interés que tiene la labor social que hace la UME, que se ha emocionado, decía, ¿no? Uh-huh. Y hay que ver el interés que pone la ministra de Defensa en esto. Me ha emocionado. A mí, me vais a permitir que lo diga, aunque solo sea esta vez, ¿no? no suelo utilizar palabras gruesas, pero me parece una inmensa gilipollez que alguien, un vicepresidente de gobierno, pueda decir esto con el desconocimiento absoluto de que la UME no ha portado un arma en su puñetera vida. La UME lleva lo que lleva, ¿no? Y reparte lo que haga falta repartir y se mete hasta en el barro donde haga falta para sacar a quien sea y tal. Pero esto que no lo conozca un vicepresidente del gobierno y que no entienda cuál es la labor del ejército en un momento como este, a mí me parece francamente estremecedor. La UMPP, la UMPP y todas las unidades del ejército se meten hasta donde haga falta, como está quedando demostrado. La Legión, Infantería de Marina, ahora el ejército se dividirá porque se tiene que dividir en unidades, pero es todo uno. Pero si queréis, vamos a dejar un lado el asunto político del vicepresidente Pablo Iglesias. Hay cosas mucho más serias de las que tratar, de las que abordar. Nos escucha a esta hora de la noche el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, Jesús Cubero. Señor Cubero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en esta primera semana de la atención de nuestros mayores, de la atención de nuestros dependientes? Porque el bombardeo de información, de imágenes desoladoras en algunos momentos, al margen de los fallecimientos, por ver confinados, solos, sin... Y no solamente de ellos, sino también de los trabajadores de estas empresas, nos está llegando a todos los ciudadanos de bien. Sí, yo creo que es una de las causas de esta falta de previsión que hemos tenido, yo creo que empezando por el gobierno y continuando con algunas comunidades autónomas, donde parecía que esto no iba a llegar nunca a nuestro país. Efectivamente ha llegado y ha llegado con la misma fuerza que ha llegado en Italia o que ha llegado en China, pero no ha habido la previsión necesaria y la falta de acopio de equipos de protección para los trabajadores ha provocado que en algunas residencias se empiecen a dar contagios de forma más o menos generalizada. Las medidas que ha adoptado el gobierno para aglutinar, requisar si es necesario, esas lo hemos visto en Andalucía, en esa empresa de Jaén, requisando la Guardia Civil más de 100.000 mascarillas que tenía adquiridas en la Junta para repartir entre su personal sanitario, ¿están surtiendo efecto? Es decir, ¿hay ahora una mayor fluidez de material o seguimos con el grifo cerrado? Hombre, para que haya una mayor fluidez, primero tendría que haber una fluidez. De momento no ha llegado absolutamente nada. Es decir, se han dedicado a requisar material, a hacer compras centralizadas, pero de momento no ha llegado nada a las comunidades autónomas más que una comunicación de que se van a enviar. De momento no nos ha confirmado ninguna comunidad autónoma que ya haya recibido ese material y, por tanto, todas las residencias, todos los grupos operadores, estamos a la espera de que se haga ese reparto si finalmente llega a las comunidades autónomas. ¿Le consta a usted que hay material esperando en las aduanas? Sí, en algunas nos han confirmado que hay en alguna comunidad autónoma que tiene o ha tenido, no sé hasta ahora si está liberado ya, porque yo creo que se están dando cuenta de que es un problema muy grave, pero que ha habido material retenido, tengo constancia. Uh-huh. Y el problema es que ahora mismo el ámbito residencial podemos ser el último baluarte o el dique de contención que pare la avalancha de enfermos que puede llegar a los hospitales. En Madrid ya lo estamos viendo y ahora mismo las residencias se convierten en un punto fundamental para parar esa avalancha de pacientes y que la sanidad pueda seguir atendiendo el flujo normal que va a ir entrando por el propio contagio de la población. En Andalucía, afortunadamente, vamos con una semana de decalaje. Se han tomado una serie de medidas que yo creo que van a facilitar que haya una mejor gestión de los casos, también aprendiendo de los errores que se han cometido en otras comunidades. Y bueno, pues yo creo que eso va a poder parar, en cierto modo, el primer golpe que en Madrid, por ejemplo, lo hemos vivido de una forma bastante más dura. Esas residencias de ancianos que hemos visto titulares como foco de infección, los trabajadores que están atendiéndolos, desgraciadamente, aunque no lo queramos decir, pero son el elemento que entra y sale, son a la vez el cuidador y el que puede portar el virus. ¿Cómo están trabajando? ¿Con qué? Porque también no podrán tocarlos, no podrán hacer su labor como todos los días hacen. ¿Cómo están respondiendo los trabajadores en las residencias de ancianos? Pues los trabajadores están respondiendo, bueno, diría casi las trabajadoras, porque es un sector eminentemente femenino, y yo creo que están respondiendo dando mucho más de lo que pueden dar. Están dando el 120%, las trabajadoras están implicando de una forma brutal, están paliando la restricción de visitas que tienen los ancianos con las familias, pues utilizando videollamadas, haciendo las llamadas por teléfono para calmar en cierto modo la ansiedad que puedan tener las familias por no ver a sus familiares, y para que los mayores pues sientan esa cercanía de sus familias. Yo creo que es bueno que se haga también un llamamiento a los trabajadores para que utilicen los medios de protección, los EPIs, que los utilicen de una forma racional. Que ahora que se está a tiempo en Andalucía, que no se haga un mal uso de estos EPIs, porque los vamos a necesitar dentro de unos días. Y que sean conscientes de que vienen unas fechas duras, que vienen unos días complicados, que hay una rotura de stock en cuanto a estos equipos de protección, y donde tenemos que estar todos a lo que dicte el gobierno, a las resoluciones, a los protocolos que vaya dictando, y que luego las comunidades autónomas sean los que vayan aplicando esos protocolos en el ámbito regional. Pero sí es digno de agradecer el esfuerzo, la implicación y el cariño que están poniendo todas las trabajadoras en nuestro sector. Ustedes también atienden a personas dependientes que están en sus domicilios, no solamente en la residencia. ¿Qué dificultades están encontrando para poder hacer su trabajo, su labor, al margen de la carencia de material que vienen denunciando? El principal problema que hay es ese. Se ha reforzado en los casos como se tuvo que cerrar en la Junta de Andalucía, decidió, yo creo que de forma muy acertada y muy rápida, el cierre de los centros de día para evitar los contagios y los contagios cruzados que se podrían dar entre centros de día y residencias. Lo que se ha hecho ha sido un refuerzo del servicio de teleasistencia. Creo que me varían las cifras, pero creo que estaban en un 80% que se había reforzado el servicio de teleasistencia, y creo que eso va a ayudar para que las personas mayores que tienen que quedarse en sus domicilios puedan seguir teniendo unos servicios por lo menos que les permitan vivir con dignidad y con las condiciones necesarias. Sé que se les ha facilitado también servicios de catering para que puedan comer, porque había muchas personas mayores que iban simplemente a un centro de día para comer. Yo creo que este tipo de medidas, con los medios de protección necesarios, y que son los que se están empezando a utilizar ya en cuanto se tiene alguna sospecha de síntomas, están permitiendo que la población en Andalucía, la población mayor, siga teniendo de momento esa atención que merece. Hemos frivolizado los medios acerca de esta crisis del coronavirus cuando hemos destacado al principio que las víctimas eran personas mayores. No, lo que pasa es que es una realidad que la mayoría de los fallecimientos se van a producir en personas mayores, pero simplemente porque son pluripatológicas, sobre todo la población que está en las residencias, es población que tiene varias enfermedades, suelen tener problemas pulmonares y problemas cardíacos. Y porque independientemente de con que no tuvieran ningún tipo de problema sanitario, la población que tenemos en las residencias está en torno de 80, 85 años. Y está mucho más cerca de fallecer simplemente por edad normal que cualquier otro tipo de población. Y lo que sí es importante, y ahí de verdad que sí nos podéis ayudar mucho los medios de comunicación, es en cuanto se empiezan a producir un mayor número de fallecimientos, porque se producirán en Andalucía, es los medios de comunicación creo que tenéis una gran labor de no caer tan solo en el sensacionalismo. Por supuesto que hay que informar, pero hay que intentar dejar que los profesionales sigan trabajando y animar a los trabajadores, porque van a sufrir situaciones de estrés muy grandes, hay que intentar calmar a las familias, por supuesto que hay que tener toda la transparencia debida en la comunicación de la información, pero es importante que seáis ahí rigurosos y que hagáis el servicio público que estáis haciendo hasta ahora. Señor Cubero, ha dicho usted antes que son el último bastión para contener el colapso del sistema sanitario. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar? Pues si tenemos los medios, si contamos con los medios, yo quiero, espero y confío en que por fin el gobierno libere esos medios, esos equipos de protección individual que nuestras trabajadoras necesitan. Creo que no tendremos ningún problema. Habrá rotaciones de personal, porque habrá profesionales que caigan con el virus, que tengan que pasar esa cuarentena y que puedan volver a incorporarse. Y ahí también es necesario que la Junta le dé prioridad y que clasifique al personal de las residencias como profesionales sanitarios de nivel 1 de máxima prioridad a la hora de realizarles la prueba para ver que ya han pasado esa cuarentena y que pueden volver a incorporarse lo más rápidamente posible. Eso es importante para poder drenar todos los casos que nos siguen llegando a las residencias. ¿Por qué utiliza la palabra libere? ¿Qué es lo que está reteniendo ese material? Pues lo desconozco. La verdad es que no entiendo. O sea, es algo que yo no alcanzo a entender. No sé si es porque no quieren que el gobierno no quiere que haya demasiados equipos para ahora mismo en el mercado para evitar una mala utilización. Si es algo más político, si es algo que realmente no se quiere o no se ha hecho una previsión anticipada. Y lo que se quiere es ganar tiempo hasta que se pueda contar con un stock de seguridad. Uh-huh. La verdad es que no alcanzo a entenderlo porque hasta la fecha a ninguna de las empresas que trabajamos en el ámbito de atención a los mayores se nos ha contactado desde el Ministerio, no se nos ha informado y no se ha contado con nosotros para la elaboración de ningún plan. Con lo cual me encantaría poder dar más información, pero no dispongo de ella. Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicio de la Dependencia o para la Dependencia, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. 8:00 p.m. La tertulia del Mirador de Andalucía. Este fin de semana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial informativo desde las 3 de la tarde. La última hora sobre la situación sanitaria del coronavirus. Información puntual de la evolución en Andalucía. Información de servicio público y toda la actualidad con la presencia de destacadas personalidades del mundo del deporte. Este sábado y domingo, desde las 3 de la tarde, especial informativo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Araceli Limón y Fernando Pérez. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. Hoy con Pepe Arenzana, Lourdes Lucios, el Paco Morón. Lourdes, las palabras del señor Cubero, creía yo que el error que hemos coincidido muchos en destacar de este gobierno era la falta de previsión, como le pasó a Italia, como le ha pasado a otros países europeos, pero ahora estamos hablando de otras cosas. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho el señor Cubero? Bueno, pues que retrata una realidad que se está produciendo. Hay una... Por lo que están diciendo todos los medios, y el señor Cubero también lo ha dicho, hay una situación de grave desabastecimiento de mascarillas y de otros equipos de protección individual, y que no se sabe por qué se está produciendo eso. Es verdad, él ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención. Dice, bueno, que el gobierno anuncia que se están mandando mascarillas, pero las mascarillas no están llegando. Hoy mismo el ministro de Sanidad, el señor Illa, ha dicho que Andalucía se había enviado hoy 245.000 mascarillas a Andalucía y por lo visto, según los datos que tiene él, no han llegado. Bueno, no. Mañana en el Parlamento hay una comparecencia, no es una comparecencia parlamentaria, pero bueno, es una explicación que le da el vicepresidente de la Junta, el señor Marín, a los portavoces de los grupos parlamentarios, que imagino que esa información no tendrá que esperar por la tarde, creo que por la mañana nos la facilitará Sanidad, ¿no? Y que nos diga exactamente cuál es la situación. En el caso de Andalucía se ha producido una situación un poco extraña, con una confusa nota de prensa de la Guardia Civil cuando habló de incautación de mascarillas en la empresa de Jaén que suministra este tipo de material a la Administración Sanitaria Andaluza. No hubo tal incautación, sí hubo, sí, efectivamente esas mascarillas se destinaron a otros hospitales o a otros centros de salud de Madrid fundamentalmente, donde la situación es bastante más grave, por desgracia para la Comunidad de Madrid y por suerte para Andalucía, la situación de Madrid es peor que la que estamos viviendo ahora mismo en Andalucía, ¿no? Paco. Bueno, yo lo que sé es que realmente la situación de Madrid es muy grave, pero es que Madrid hoy mismo acaba de decir, esta misma tarde, la presidenta de la comunidad, que siguen sin material. Por lo tanto, coinciden, pese a que el ministro haya dicho que ese material ya está y que se está repartiendo por comunidades autónomas, es cierto que tanto Madrid como País Vasco esta misma tarde han denunciado que ese material no había llegado y que siguen con ese déficit. Y Aragón está buscando alternativas, empresas que puedan facilitar ese material sin tener que contar con el gobierno central. Cosa que tampoco es lógico y que tampoco está permitido, porque... Sin embargo, Paco, al hilo de lo que estás diciendo, de que no está permitido, porque hoy, al menos yo, estoy confundido, porque en esa comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando ha desgranado las distintas medidas que han ido adoptando, ha dicho, no tengo textualmente delante la frase, pero sí ha dicho que a la par que el gobierno centraliza los recursos y luego los distribuye, eso no impide que las comunidades autónomas puedan seguir buscando ese material por sus propias vías, con lo cual ya no me he enterado de nada. Sí, claro. pero es contradictorio con la desviación o por no llamar incautación de lo que sucedió el otro día en Andalucía. Porque en Andalucía ese material, al ser una empresa, se le acudió a la empresa directamente por parte del Ministerio para decir que no podía ir donde que entendía o tenía contratado la empresa, sino que tenía que ir a donde le dijera el Ministerio, que era la prioridad, que marcaba la prioridad de donde tenía que ir ese material. No obstante, también Madrid lo que ha denunciado, coincidiendo con el señor Cubero, es en la retención. Bueno, el señor Cubero ha dicho que había comunidades autónomas que lo estaban denunciando, que es que es verdad que había material retenido en las aduanas y que no tiene ninguna explicación al respecto. De hecho, esta misma tarde hemos conocido un nuevo foco de una residencia de mayores con 11 muertos y 34 infectados, y es que eso no para, ha sido esta misma tarde. O sea, yo creo que por ahí hay una vía de escape y que realmente la situación en Madrid, sobre todo, que es casi de colapso sanitario, deberían de ver qué es lo que está pasando con ese material. Estamos en una situación bastante grave como para andar con material retenido o perdido o con un reparto que no atienda las prioridades reales de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, algún sitio parado por un trámite. Lo que sí ha dicho el ministro respecto al tema de las aduanas es que se está produciendo casos de abuso de precio, de tráfico ilícito de esos productos. Bueno, que puede que esté ahí el embudo. Bueno, lo ha apuntado, yo no sé la realidad cuál es, pero vamos, ha dicho el señor. Hombre, en algún lado tiene que estar Lourdes, está claro. Vamos, el contexto no se hacen, en el que se produce a mi juicio, el contexto en el que se produce esto, no nos olvidemos que es bajo un estado de alarma, declarado así. Desde que se declara el estado de alarma, quien toma el mando, y máxime después de crear una comisión interministerial para hacer frente a esta crisis, con su organigrama y su jerarquía correspondiente, es el gobierno, ¿vale? El gobierno de la nación. Hasta entonces, a mi juicio, el gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, había ido incluso por delante de las medidas del gobierno, ¿de acuerdo? Pero a partir de entonces, las comunidades autónomas, a partir de que entra en vigor ese decreto, son como, las comunidades autónomas son algo así como órganos de gestión, pueden gestionar, pero todos los recursos de la nación están a disposición, por así decirlo, si así lo requieren, el gobierno de la nación, que es quien puede hacerlo bajo este estado de alarma, ¿de acuerdo? En ese contexto en el que se produce la requisa, y lo anuncian así, la requisa de 150.000 mascarillas de un proveedor que es el proveedor principal que tiene la Junta de Andalucía para la sanidad andaluza, ¿de acuerdo? Y se produce esa requisa. ¿Qué sucede? Que al día siguiente el ministro Illa, que es el que está al frente de esa comisión, anuncia públicamente, junto a un mando de la Guardia Civil, anuncia que han requisado, no recuerdo si la palabra que utilizan es requisar o ha incautado, 150.000 mascarillas, ¿no? Pero lo cuenta de una forma, sin decir mucho más allá, pero poco menos que eran, que era un extraperlista que estaba por allí y que han encontrado de manera nocturna, porque lo hicieron además de manera nocturna, la requisa de esas 150.000 mascarillas. Este aquí la sorpresa en esa rueda de prensa, que el propio mando de la Guardia Civil, cuando le ceden la palabra, le preguntan y dice, ah, yo no sé si eso eran ilegales o no eran ilegales. Pues lo dejamos ahí, Pepe, porque nos vamos al boleto y ahora después retomamos.